Egunon eta ondo etorriak al abordaje irratzaiora. Bilboko Tastas eta Irola Errati libreen elkarlana dozue berau. Astean zehar laburpenik onenak biltzen alegintzen gara. Mota guztietako irratzaioen laginak zuon gozamenerako. Beraz, beste barik, ekin daiogun gaurkoari. Eta geur, maiatzak, lau ditu. Hau da, maiatzan hasieran izarbeltza teneoan, ari dira ospatzen urte urrena edo. Eta esate baterako, gaurkorako egitaragua izango da, ba, goizeko amabitan, ointxe bertan, bizitunink, iralan zehar. Eguerdiko ordu biterditan, Baskari Vegano herrikoia, izarbeltzen berean. Dagoela zerean Andres Isasek kalean. Eta arratzaldeko saspiretan, usteot, saspiretan, ba, itzaldia. Kukutzeako errepresaliatuen egungo egoera. Eta sortziretan kontzertuak. Semen, Villaplejos, eta Villapellejos, eta represión, edo lakoren bat, bai, gaizkintzuten, irakurtzen da, parkatu. Eta domekarako, hau da, biharko, arratzeko lauretan, futbol txapelketa. Espero daigun, ba, kaino asko, eskazotzia, izango da Irola misarbeltzen aurka, gutxi gora bera. Arratzeko seiretan, partidun ostean, askaria izango, eta arratzeko zazpiterrietan, sine kluba. Izango da, Euskalo, gazitera, bueno, hori da, ba, sine kluba, beste bari. Eta behingoz ekin daiogun garkoari. Aziko gara lehengo ordua Emarrok irratzaioarekin. Ostegun honetan Pentatonix folk izango dugu gure artean. Elkarrizketan zehar abesti ezberdinak jotzera animatuko dira, beraz ezin duzu galdu. Talde gazte honek kontzertu gari eskaini ditu. Dagoeneko interneten ikus ditzakegu bideoak. Eta saio guztietan bezala zelan aterako dira Emarron momentutik. Gogoratu, ostegun honetan Pentatonix folk. Y seguimos con la columna de hierro, con el monográfico sobre anarquía e independencia, con la segunda parte en este caso, y que entrevistarán, llamarán en directo a Miguel, miembro del colectivo anarcoindependentista catalán Negres Tempestés. Y la primera hora la terminaremos con El Gallinero, película de... El Gallinero, programa de cine, ¿estás? Que hablará como siempre de dos películas. La primera, Tierra Prometida, de Gus Van Sant, y la segunda, Fénix 1123, la kafkiana historia de Eric Bertrand, de 14 años, acusado de terrorismo por exigir etiquetado en catalán de los productos de un supermercado a través de un email. Beraz lagunok, hause dosue, lehengo ordua. Aurrera. Kaixo, berriro gaude hemen, Emarrok saioan, Irola Irratian, eta Pentatonix dago gurekin, eta justo Emarron momentua dakagu. Prestatu duzu ez baten batez, abestiren bat? Bueno, zerbait. Bueno, da guztiz improvisatu, eh? Bai, hori da, Emarron momentua hori deko. Nahi baduzu, hazi jotxe, mesedez. Bueno, amistak. Irola Irratiko entzuleak kriskiniekin. Gezurra, benetan apurtuta aurkituko duzu Aitor Zurra. Zurra. Beraz, agur benur eta jan jogur, jogur agur benur, jogur, da jain jogur, jogur benur, da jain jogur, jogur benur, da jain jogur. Marru bizko jo, jain jogur, dutuzeko ekin, jain jogur, jogur, jain jogur, jogur, jain jogur. Zarete zailo gozoa gabeste, nena bat duzu, eh? Aziko gara itz botatzen, oso ondo egiten duzuelako, oso ondo. Bai, bai, Aitor, eh? Ez eman, ez eman ideiari. Gero rastreatuko dugu zure telefonoa. Rastreatu. Oso ondo, ikusten da, Pentatonix oso ondo pasatu dela, pasatzen ari dela, hemen Irola Erratian eta gube, bai. Bueno, eta lehenko den hitz egiten emakumeak musika munduan. Zeran ikusten duzu ezuek Euskal Herri mailan? Osea, taldei begira, ezagutzen dituzuen taldei begira. Nik pixkanaka ikusten dut indarra hartzen nahi dala. Lehen ez non, aloitze da maierrez aparte, ez non ezer askoz gehiago ezautzen. Ola baten bat amaia zubiria eta ola batzuk bazer biltzen hortik, baino guain ikustet gazte jendea gerozta gehiago hasi dala irtetzen dutxatik. Eta hori, baina pokairia sorkun lehen aipatu ditugun asko eta asko oso modan eta asko entzuteien. Denen oraindik igual falta da, ez? Emakumea ikustea musikaren edo estenatokiko esparru guztietan. Igual nik adibidez holan erreferentziatzat dituan taldeak, pues dakit izan daiteken Asea Maiz, Gose Bat, sorkun, ez dena dira kantariak eta gehiena daude inguraturik gizonezkoena. Eta adibidez, ba, Gaztean Badan ikusi genuen on, eta izan zen benetan, ba hori, apurkorra ba, emakumearen rolekin ez etorren bat bere rol hori. Adibidez, neska bateri joleak ezagutze dituzue? Ba gure kuadrian ibili zen bat, bateria jotzen, irati. Ai, ia da! Bai. Bai, apa berri! Horen Brasilen dago, apa berri. Ai, ia da. Ez eta Naroaren kuadrian Barakaldon, baire badaude, bueno, bateria jotzen duen neska bat ere badago, behin, uste dut, Bilboko jaietan izan zen, ez dakit, baina jam sesion bat egin zuten Unamuno plazan, eta jarri zituzten bertan, ba, bajo bat, gitarra, bateria, ba, nahi zuenak jotzeko, eta jarri ziren Barakaldoko batzuk, danak neskak, eta benetan oso ondo egiten zuten, ba, bateria, gitarra, denetarik. Baina orokorrean ez da ohikoa, ikusten bat. Eta, bueno, komentatu duzue, hasi direla, dutxatik ateratzen talde gazteak, eta ze talde gazte ezagutze dituzue emakumeak parte zutela? Osea, Zorkun, Zea Maiz, eta horak denok ezagutzen dugu, baina holan talde txikiagoak eta gazteagoak. Nik zarauztar batzuk ezagutzen ditut, Mormore, izeneko bineska hemen egon zirela uste gaina. Bai. Eta... Hala, bai, froga bat, ean txuten duzue, marrok, eta ea ezagutzen dituzuen, hemen dipasatzen diren taldetik, taldeak. Gero beste bineska orain hasi direnak ikusi ditut toki batzutan jotzen. Ez dakit zelan deitzen diren, baina bueno, ez dakit izena, ez dakit, baina izena polita daukate. Hori ikusi dituen Donostiko bulebarreko... Aulestikoak? Ez, aulestikoak batzuk, neska batzuk dira, baina beste batzuk. Bai, bueno, nahi esan duzula aulestikoak, ba, aulestiko bi aizpare bai, ez? Eta, bueno, ez dakit izenak zientzatik, baina, bueno, ikusten dira. Eta bueno, gazteak, bastakit. Bilbon, adibidez. Bilbon, bai, mutiak, baina neskak. Holan pentsatzen ari naiz ta uste dut esaten dutela buf, Pentatonixekin nahikoa eta soberan. Bai. Hauek betetzen dute. Iginen hor dauka egun eska bat, lagun bat. Bai, Lorea. Lorea eta Eva. Bai. Hori da, bai. Zer esango zenioke neska hori dagoela dutxan abesten edo dutxan bateria jotzen ezin da, baina, bueno, pentsatu, dutxan pentsatzen akordeak, gero gitarra jotzeko edo baterian jotzeko. Zer esango zenioke animatzeko? Ba, nik neska bati, esango nioke bebai mutil bat izango nioke berdina. Ere bai, ez? Ez dakit, oza, ematen du musika egiteko edo estenatoki batera igotzeko behar duzula izugarrezko ezagutza edo ondo egin behar duzula. Eta azkenan guk musika ikusten dugu, bebai, bale, ba, publikoak eskatuko du ondo egiten balen badugu, baina bebai, tresna bat da gure nahi ditugun gauzak adierazteko eta bizkat, ez dakit, komunikatzeko edo ez dakit, ondo pasatzeko, terapia moduan, ez da? Bai. Ordan edan dauka aukera be musika egiteko eta musikaz gozatzeko. Eta emakume batek, ba, are gehiago, ez? Ze musikaren bidez, alitu apurtu markatuak dituen nahin bat rol. Eta tresna polita da, bori, patrekatua pizka bat zuntzitzeko, eta mutik, eta emakumeak, eta gaur egungo jendarteak esperoz dituen gauzak ikusteko, ez natoki baten gainean, ez? Ba, hori, emakume bat ausarta, berea, bere nortasunarekin, bere indararekin, eta bestek berari buruz pentsatuko dutena, ba, hori, beldurik izan gabe, ez? Hori da, gaur egungo gizartean ematen du batzutan ezagit profesionala izan bartzeala, dana perfecto imar dezula, eszenatoki batea igotzeko, baina hori ez zaigoaztu behar lehenik eta behin musikan helburu ondo pasatzea dela, espresatzea, terapia hori, eireka aipatu duen terapia hori itea, mugitzea, eta hortako edo norgea gai. Ondo abestu, gaizke abestu, instrumentu jotzen jakin edo ez jakin. Bai, guztio gara artistak, ez? Hori da. Eta gero ezin dugu astu Euskal Herrian bizi garela eta Euskal Herriak ba berezi dauka hori izate bate kantaria eta hori mantentzea guztion ardura da, ez? Eta hor dago izugarrezko historia bat, folklore bat eta be bai, bueno, experimentazio garai bat ere bai, ezta? Fusio garai bat eta bueno, ba herri honek badauka bizia eta kantuak ematen dio are bizi gehiago eta bueno, guztiok aligoman bizi gehiago, ez? Oso ondo ire. Oso ondo. Pues nahi baduzue eman bizitza Euskal Herriari abestu batekin beste despertatonik. Bara, a ver zein abestuko dugu. A ver. Bai. Bai. Ba. Badoa. Bagoaz. Bona, beste hau eskineko diegu Puski eta Txurruskiri. Aupa, Puski eta Txurruski, emakume payasoak. Oso ondo, neskak. Oh, oso ondo. Orduan, orain galdera bat tipikoena. Azaldu behar diguzue kontzertu txarrena Eta kontzertu onena. Bakarra? Otxarra bakarra? Nahi duzuena. Ego argaidia. Dekogo orain di minuto batzuk hitz egituko, así que luzatu nahi duzun beste. A ver, txarrena. Bueno, izan daiteke Bilbon eman duen ura, bai, azte nagusian. Kaskagorri. Nik uste dut hori dela izan zela txarrena. Edoiako kongresua. Kongresua, baina nik uste dut Bilbokoak irabazi zuela, bai pertsonalki eta bai... Izan daiteke. Zer gaitik? Ba, azte nagusia, emozioak a flor de piel esaten dena. Ideia bueno. Original pillo bat, baino gero ez erretzan atea. Ba, bueno, ekipoarekin arazoak, ahotsa nahiko galdua. Batez ere izan zen ekipoarena, oso berandu montatzen hasi ziren, jende guztia zegoen zai, haien aurrean egin behar izan genuen soinu froga eta jarraian kantatzen hasi, baina gainera soinua ezen bat ere ona. Eta ez gauden harmonian, ez gauden harmonian. Ez, eta da nahiko desastre irten zen. Orokorrean, ba, hori, umore txarre ezazten duzu kontzertua, eta... Nik uste du dela, nire kontzertu bakarra ezitza da nabarre ateratzen. Bai? Bueno, ez gara ziko dramatizatzen, hori. Esan dut kontzertu bakarra. Arri gelitu da hori izan zela kontzertu txarren nahi bal, ez? Bueno, besteren bat, ere bai egongo zen, ez? A ber, gero bakoitzak ditu bere esperientzia. Hori, baten baino gehiagotan, ez dut hautzik izan, baina zero. En plan, Sabina. Orduan, bai, orduan, gero bakoitzak ere, ba, adibidez, igual iratik beste kontzertoren baten, guntzar basukan, ez eukan ahotzik, eta bereziki beraren zantzarra izan zen, ba, ura, baina, bueno. Egia zan, egun txarra izateak ez duela kartzen kontzertu txarra izateak, ez da lege bat, ez? Igual egun txarra daukazu eta azten zara kantatzen, daukatzen duzu humore honez. Eta uste baino beto joaten da. Eta alderantziz. Gure arten sortzen den giroa da gehien bat, nik ustet. Ja negatibidadekin azten balin bagea, dekaitzen dijo dana. Eta askotan, azten garen agian, pare bat abeste ditugor, entzeiatu gabe, eta kontzartuan joko ditugu eta hor daukagu, bueno, basa ingo dugu hau, bestea. Eta hor joten ditugu kontzertuan, denango baldiz. Bueno, hori da, onartzea, ba, gure ensaioak izan direla gure kontzertuak. Bai, batzutan bai. Orduan, ba, horrek baditu beren. Poteoak eta kontzertuak. Hori da. Bai. Eta kontzertu honena, bueno, nik azpimarratuko nituzke zazpikatukoak. Bai, aurreko urteko gure lehengo estreinaldi horretan zazpikatu nire genuen lehengo kontzertua. Mm-hmm. Bai, bueno, mai esan ego, baina baita abenduan egin genuen kontzertu berezia ere. Abenduan, 2012an egin genuena. Eta nik uste dut zazpikatu bai izan dela gure etxea, ez? Bai. Eta bi kontzertu horiek bereziki... Ba, izan direla garrantzitsuak eta... Esan beharra dago azkenengo kontzertu horretan, kontzertu berezian, ba, kolaborazio pilo bat izan genituela. Herrikoia izan zen. Bai, herrikoia, ba, gure inguruko jendeak parte hartu zuen. Eta, bueno, mila esker beraiei, beraiek egin zutelako posible ere bai alako kontzertu polita. Eta eskerrak eman zazpikatu gaztetxei, han ordu asko pasaditugulako, ensaio pilo bat, aguantatu gaituzte ia egunero, bat eta... Biktima ugari egon dira, bai. Eta aguantatuko gaituzte, orain. Hori da. Ez da mehatu bat, Hori zen beste galdera bat, non entzaiatzen duzu eta zergatikan eta ez beste leku gugu batean, eta... Balen, sonberan adibidez. Kalen. Bai, kalerdia. Kontua da, orain arte ez dugunez gehiegi entzaiatu, ba, hori kontzerturen bat genuenean, ba, bai jartzen genuen entzaioren bat, zazpikatun, korrika baten, eta horregatik ezin genuen beste lekuri bilatu. Orain, hasi gara, gure bigarren, Pentatonix zen, Pentatonix 2.0 delako honetan, hasi gara, ba hori, Alasipo Barakaldoko musika eskolan, bertan entzaiatzen egin dugu momentuz, entzaio ofizial bakarra, eta bueno. Bai. Bueno, astu zaizkizu Lasai Kulturgunea eta deustuko gazte lokalere, bai, horregin ditugu pare bat entzego. Bai. La mesedez, egun batetik bestera. Gutziko diguzu Lasai entzaiatzeko? Eta... Ba, bueno, gaur egun Alasipo, ez? Bai, zango da gure ensaio lokala, jendea molestatu gabe edo, bueno, behintzat Alasipora jendea doa musika entzutera eta sortzera eta, bon. Eta azkarrak ematea Alasipo hori, ba, hori aukera hori emateagatik eta holako filosofiarekin bizitzagatik, ez? Oso, onda, azken finean behar dira bebai lekuak entzaiatzeko, ez? Lekuak libreak eta azkeak eta bebai apatu dituzuen gaztetxeak hori eskertu behar diegu, ez, bebai? Noski. Eta Irola Irratiari bebai, azken finean de difusioa egiteko beste musika. Apa, Irola! Apa! Bai, egizan gaztetxeak dira pieza fundamental bat Euskal Herriko musikan eta ez bakarrik entzegoak kontzertuak ematerako orduan. Eta ez dakit, azkenean hor dago autogestio bat, azkenean balio duena eta ikusten dena eta maitea ematen dituena. eta bertan dagoen jendeak asko lagundu gaitu. Hemenik aipamen berezi bat egita Zelaieta eta Landari. Bai. Haiek lagundu digute beti, ba hori, pues ekipoarekin eta soinuarekin, guk ideigarik ere ez genuenean. Eta bueno, pues gaztetzek ematen digute benetako aukera, ez? Mm-hmm. Tresna, herramienta polita dira. Eta ez badut txarto gogoratzen, badauzkazue oraindik bi abesti jotzeko, bai. Zuzenean. Pues nahi baduzue, jodezakezue baten bati. Bai. Vale. Eta prestatzen zareten bitartean, bai. Agurtuko dugu Andori, dagoela hemen gaur. Aupando! Aupando! Euskarek asko, Andor! Ez du itxekin nahi, baina... Zure falta botatzen dugu, eh? Zure presentzia falta botatzen dugu, bueno, edo... Ando kerakutzeko den niri bajoa jotzen, ez da? Bale, noski. Ezaten dena antenan egin behar da egi, eh? Sí, me comprometo, bai. Bueno, prest. Ai a a a a ginen bi okeroenaren sarreraren kolpez izenak jasan genuen etakoak adituen ustez 79. urtean dinan ez dutak izialdi ekonomikoak ponrokan zika entzuten gubiok ere harrapatu gintuen era berean arrisku taldean aizu aia oinatzerako dena bala Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara Irola eta Tastazio erratik libreek astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Bueno, parece que tenemos ya al otro lado del teléfono al colectivo Negres Tempestes de Barcelona. Hola, muy buenas. Hola, buenas. Hola, Miquel. ¿Qué tal? O Miguel, ¿no? Miguel. Muy bien. Pues nada, aquí para hacerles unas cuantas preguntas acerca de un colectivo que se llama Libertario y que defiende la independencia de Cataluña. Eso es. Cuéntanos un poco cómo surge este colectivo y qué es lo que os mueve. Bueno, pues este colectivo es fruto de la manifestación del 11 de septiembre que se realiza tradicionalmente en las calles de Barcelona. Entonces esta manifestación siempre ha sido bueno de la izquierda independentista catalana y el caso es que bueno, en el final de la manifestación coincidíamos un conjunto de personas, bueno, digamos de sensibilidad libertaria o autónoma que con el paso de los años pues bueno, confluyó en la creación de este colectivo. Y bueno, ¿y cómo es? Porque seguramente más de un artista se pregunte cómo puede ser esto de pensar en independencia y a la vez estar en contra de todos los estados, en contra de todos los países. Bueno, sí, la verdad es que afortunadamente, por lo menos aquí en Cataluña, la cuestión ya no lleva tanto a sorpresa, pero sí que todavía no nos reencontramos, ¿no? Y bueno, básicamente, por resumirlo de alguna manera, es simplemente en lo que sería no identificar lo que sería nación con Estado, ¿vale? O sea, esto que desde el siglo XVII o así, ¿no? Pues el surgimiento de los Estados, nación y todo eso, pero una cosa, digamos, que es la cultura y una cosa diferente es la forma que los poderosos organizan el territorio que tienen bajo su control. Uh-huh. Y entonces, ¿en qué abogaréis vosotros? ¿Una revolución anarquista de signo catalán? Bueno, básicamente nosotros lo que defendemos es lo que el anarquismo ha defendido toda la vida, o sea, la libre federación de pueblos y personas. En ese sentido, nosotros no estamos inventando nada. Lo único que, eso sí, nosotros no predeterminamos ningún tipo de marco geográfico preestablecido, ¿no? O sea, nosotros sí que, por ejemplo, defendemos lo que es la idea de los países catalanes, pero no lo definimos tampoco como un mapa en el que ya está, por ejemplo, a diferencia, ¿no?, de lo que hace la izquierda independentista catalana, ¿no?, con todas sus comarcas y todo bien delimitado, sino que nosotros lo creemos que es unas regiones que comparten una serie de atributos, digamos, culturales, y que no necesariamente tienen que ser uniformes. Es lógico que los territorios, por ejemplo, que hacen frontera con otras culturas, pues tengan también elementos de esas culturas, ¿no? Entonces tampoco creemos nosotros en la uniformización, ¿no?, que representan los estados, sean del signo que sean. ¿Y habéis tenido algún problema con grupos anarquistas o grupos independentistas, digamos, clásicos? No, problemas no. La verdad es que no, en ese sentido no hemos tenido ningún problema. Hombre, siempre te encuentras algún personaje, ¿no? Pero vamos, eso es anecdótico. De hecho, vamos, nos han invitado a realizar multitud de debates, presentación de libros y vamos, alrededor no solo de Cataluña, también del País Valenciano y vamos, en ningún momento hemos tenido ningún problema. Sí que puede ser lo que tú dices, lo que es la sorpresa, o en un primer momento a lo mejor el considerar que cómo es posible, ¿no?, que el anarquismo pueda casar con la idea de emancipación nacional. Sí, yo sigo sin ver exactamente cómo casa, ¿no? Porque, bueno, somos una nación, un pueblo, no veo que haya una delimitación clara, digamos, del asunto cultural ni antropológico, ni sobre qué línea se transforma. Es simplemente, bueno, gente que habla el mismo idioma y parece que se entiende el mismo idioma para hacer cosas, ¿no? Pero esto puede ser cualquiera, desde el más sanguinario explotador hasta San Francisco de Asís de turno. Quiere decir que no veo exactamente dónde. Defiendas un marco cultural, no quiere decir que estés defendiendo a todas las personas que viven en ese marco cultural. O sea, claro, son dos concepciones diferentes. Lo que pasa es que también tenemos que ver, vamos, diferentes factores desde mi punto de vista, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, en lo que es, sobre todo en Cataluña, es la centralidad de la cuestión nacional en el debate político. En este sentido, tanto en este debate como en otro, yo creo que los anarquistas tenemos que decidir lo que pensamos, ¿no?, y dar una aproximación libertaria a esa cuestión, ¿no?, de cara al gran público, ¿no?, y eso de alguna manera lo que nosotros intentamos colaborar, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una de las opciones. Otra es que, ya te digo, que el modelo, ni mucho menos es que tampoco lo tengamos súper desarrollado ni cerrado, pero básicamente coinciden con lo que tú has dicho. O sea, el hecho de que el catalán que se habla en los países catalanes no es un catalán estándar, en el sentido de que hay, pues, multitud de dialectos, hay multitud de variantes. Nosotros estamos por la riqueza y diversidad de la lengua, y en ningún caso es lo que se está proponiendo es la uniformización cultural de un territorio, sino todo lo contrario, ¿no? Pero claro, tú también tienes que ver qué es lo que se te viene encima, ¿no? Por ejemplo, a nivel de tanto del Estado francés como del Estado español, y bueno, a nivel de la Unión Europea y del imperialismo americano, ¿no? Y de alguna manera tú sobre eso, y bueno, en lo que es en tu territorio concreto en el que te mueves, pues de alguna manera creo que tienes que dar una respuesta. Yo en el territorio en el que me muevo, que está aquí en el País Vasco, veo que el ideario independentista mezclado, digamos, con el ideario anarquista, pues no es que tenga poca aceptación, es que no tiene ninguna. Y lo segundo que veo es que, bueno, la idea de patria acercada al socialismo es un auténtico batiburrillo que en realidad contribuye muy poco o nada al desarrollo y a la expansión de las ideas libertarias. En general, las ideas libertarias son totalmente anecdóticas. Es decir, si nos ponemos en ese plan, pues desgraciadamente representamos el que representamos. Nosotros sí que representamos a lo mejor el 1% de la población, ¿no? Pero por eso no dejaremos de luchar en lo que en lo que nosotros creemos e intentaremos que la gente entienda y comparta nuestros ideales, ¿no? Es una cuestión de intentar hacer lo que tú crees que es justo, no sé. Bueno, yo tenía otra pregunta, igual que era en el marco actual en el que se está hablando muchísimo de la autodeterminación de Cataluña y del proceso de autodeterminación incluso que se está hablando. ¿Cómo lo veis vosotros o vosotras y cómo lo vive el mundo libertario y que se mueve también por la independencia? Bueno, pues la verdad es que habría que distinguir un poco. Claro, lo principal es que nosotros, desgraciadamente, no tenemos una capacidad de incidencia clara sobre este proceso. O sea, la relación de fuerzas es la que es, la situación en la que nos encontramos es la que es, y en ese sentido, pues bueno, hay que partir de ese hecho a la hora de establecer cuál será tu línea de actuación, ¿no? Entonces, por un lado, lo que se tiene claro es que el hecho de que Cataluña se convierta en un nuevo Estado de la Unión Europea, ¿no?, que sería la idea, digamos, el ideal de lo que serían las élites, ¿no?, de convergentes de que gobiernan en Cataluña, no es en ningún caso lo que nosotros proponemos, ni consideramos de hecho que ello vaya a suponer una mejora en lo que serían algunas de las luchas, ¿no?, que podrían ser más compartidas desde diferentes ámbitos políticos, ¿no? Ni creemos que supusiera una mejora en lo que es la lengua catalana, ni lo que es la cultura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque seguiríamos estando sometidos a lo que es la Unión Europea, aparte también de que no por ello dejaríamos de estar incluso sometidos a España. Podría darse también el caso, ¿no?, que podría ser también lo que ocurre o ha ocurrido históricamente en los países de Sudamérica, en que la metrópoli es el Estado español, aunque ya no tiene, digamos, no es el quien gobierna el Estado, pero a través de otros mecanismos económicos son los que dictan las reglas que luego se aplican en ese territorio, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, digamos que es un periodo que aquí en Cataluña, bueno, como en otras partes, la gente no solo se mueve por la cuestión nacional, sino que está muy estrechamente vinculada a la cuestión social. O sea, ya no hablo desde términos libertarios, sino pues hay mucha gente que lo que espera con la construcción de un Estado es una mejora de las condiciones de vida de ese territorio. ¿Y veis la posibilidad de una independencia real en Cataluña? De una independencia real como tal, ahora mismo no, claro. Si a lo que tú llamas independencia real es a lo que, bueno, una independencia libertaria, no, desgraciadamente. Ahora, también, claro, nosotros no somos adivinos y quién sabe si una situación revolucionaria no puede estar a la vuelta de la esquina. Sí, tal vez me refería a lo que sería la independencia estatal, ¿no? Hombre, pues es posible. La verdad es que no, vamos, con Convergencia y Unión es un partido, digamos, que si por una cosa es conocida es por sus traiciones, entre comillas. Al fin y al cabo, esta gente lo que hace es utilizar unos sentimientos para beneficio propio, ¿no? Unos sentimientos que puedes considerar más o menos, bueno, asumibles, y ellos los utilizan para obtener sus beneficios políticos y económico. ¿Que llegarán a convocar el referéndum? Pues bueno, es posible que sí. Supongo que aquí el tema es una cuestión, no deja de ser una cuestión económica. O sea, el Estado español, porque así lo ordena la Unión Europea, ha cerrado el grifo, y entonces igual la élite económica de Cataluña, viendo que se tiene que buscar la vida fuera del Estado español, porque bueno, le resultará más beneficioso. Yo creo que ellos han mantenido, quizás, o han jugado a mantener una especie de status quo, ¿no?, de alimentar por un lado el sentimiento catalán y por el otro pues también dejarlo que tampoco suba como la espuma, ¿no?, pues para obtener beneficio propio. Y dada esta situación, esta coyuntura económica y política, pues quizás al final se decidan a realizar este dichoso, bueno, referéndum, pero bueno, que no es una cuestión que no está clara, no a nivel de la gente, a nivel de la calle, ¿no?, que la gente mayoritariamente defiende esta opción, sino a nivel de que ellos realmente no estén forzando un poco la situación para después negociar con el Estado español unas condiciones, digamos, de financiación mejores, ¿no? Bueno, ellos de momento continúan diciendo que el referéndum lo convocarán para el 2014, ¿no? Uh-huh. A nivel de PSOE y PP, ellos dicen que bueno, que claro que hay que negociar, que lleva tu propuesta al Congreso, ¿no? Bueno, eso ya lo sabéis vosotros, lo que pasó con el plan Ibarretxe, ¿no? Tú vas ahí al Congreso, te dicen que no, y a la Santa Pascua, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé. Claro, si la historia es si el Estado español sacará los tanques a la calle para evitar un posible referéndum, hay que tener en cuenta que no es no sé, en principio, tal como está ahora mismo planteado, no es un referéndum vinculante. Pues no más, no, yo tampoco lo creo, la verdad, que el Estado español llegue a eso, porque supongo que la Unión Europea le diría que dónde van. Una pregunta. Son diferentes factores que, bueno, sí, yo sí que lo veo posible, la verdad es que no me lo acabo de creer, pero sí que veo posible que sí, que el 2014, como dicen ellos, pues se realice este referéndum. Además, luego sí, mirando a lo mejor, claro, las encuestas electorales, y ves que Convergencia y Unión están perdiendo, digamos, bueno, soporte electoral, a lo mejor, y el beneficiario es Esquerra Republicana, porque son más, bueno, son más creíbles, ¿no?, en este sentido, aparte de que a nivel social, claro, pues no deja de ser un partido socialdemócrata, pero bueno, casaría un poco más en lo que hablábamos antes. Bueno, que también reprime bastante, ¿no? O sea, sí, sí, no, claro, yo, a ver... Aquí, en los años del tripartite, las porras de los Mossos... En ningún caso estoy defendiéndolos, ¿eh? No, sí, sí, sí. No. Oye, una pregunta, Miguel. Un análisis de lo que yo creo que a lo mejor puede pasar, pero en ningún caso estoy defendiendo la actuación de ninguno de los claro. partidos, vaya. Una cosa, tenemos aquí un colaborador que te quiere hacer una pregunta. Sí, claro. Sí, a ver, ante un escenario posible, que sería el referéndum, ¿no? Sí. ¿Vuestra postura cuál sería? ¿Tendríais una alternativa en la que se pudiese ser votada? Es decir, claro, estaríais por la independencia de Cataluña, pero también como libertarios en contra del Estado. Entonces, claro, ¿habría una alternativa a que el pueblo catalán pudiese votar una independencia cultural, pero sin someterse a ningún Estado? Bueno, desgraciadamente no. Ahora, nosotros, yo sí que lo vería muy bien el hecho de poder articular una especie, una expresión de ese sentimiento, que no tenga que pasar tampoco necesariamente por la urna, por la votación, ¿no? Pero sí que vería bien, claro, que se pudiera expresar ese sentimiento, aprovechando pues lo que sería el referéndum, pero ya digo que no necesariamente por un, pues, o bien no, ni tan solo el pedir el voto nulo o la abstención, sino, pero no sé, eso ya sería articularlo de alguna manera para visualizarlo, ¿no? Pero sí, yo lo vería bien. Y hablo a nivel personal, sí, y es una cuestión que hayamos debatido en el colectivo. Bien, bien, no, pues nada, era simplemente eso. Y después, claro, y si esa alternativa no se viese, claro, ahí entraría a haber un conflicto ideológico, ¿no?, o filosófico, en el sentido de que, sí, claro, si no te abstienes, estás favoreciendo algo que en principio combates desde tu profundidad, ¿no?, que es la autoridad, ¿no? Sí, sí. Y si te abstienes, pues ¿no?, entrarías en el juego, pues, de la autoridad de las naciones sobre las naciones, ¿no? Sí, claro, o sea, desde el momento en que solo hay dos opciones, digamos, en el referéndum, y además más cuando la opción favorable, digamos, a la emancipación está vinculada a la pertenencia a la Unión Europea, ¿no?, suponiéndose que se mantengan los términos en los que se expresa Convergencia y Unión, pues claro, entonces lo que dices tú, pues es un... para alguna gente puede suponer un conflicto filosófico casi, ¿no? Pero la verdad es que es, claro, son situaciones personales. Hay gente que pensará decir, bueno, pues mira, así por lo menos nos consideran como anarquistas normales, ¿no? Porque dices tú, no, yo es que soy anarquista español y nadie dice nada, ¿no? Pues bueno, pues yo soy anarquista español, ¿no? Yo lucho contra mi Estado catalán, hago lo mejor que puedo y no sé, no hay una respuesta única ni fácil para una situación como esa. Bueno, Miguel, pues se nos va acabando el tiempo de entrevista. Bien. Tenemos más invitados. Vale, perfecto. Muchas gracias por aclararnos algunas dudas que tenemos aquí y espero que les sirva a la gente de que existe esta alternativa que cada día tiene más adeptos, en mi parecer. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga. Salud. Adiós. Venga, adeu. Bien. Bueno, vamos a ir con un grupo... Al abordaje entzuten zabiltza. Taztaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97. Tu equipo ha cerrado 100 veces más acuerdos que los demás. ¿Cómo lo haces? Me crié en una próspera comunidad agrícola. Carreras de tractores, derribo de vacas. Había una fábrica de Caterpillar. Cerró cuando yo empezaba el instituto. Y el sueño de aquel pueblo de granjeros se hizo añicos. Yo les vendo el único modo de recuperarlo. Me alegra anunciaros que vosotros traeréis el gas natural a McKinley. Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Parece Kentucky. Cualquier lugar a 2 horas de una ciudad parece Kentucky. Tierra prometida. A vueltas con el fracking. El 19 de abril se ha estrenado la última película del director norteamericano Gus Van Sant. Un film que pasó por el Festival de Berlín sin despertar demasiados entusiasmos, pero de decir que tampoco lo han machacado. De hecho, se llevó una mención especial del jurado en este festi. Lo cierto es que Van Sant es uno de esos directores siempre reclamados por los festivales de cine, un director que desde la independencia se ha ganado el reconocimiento y el respeto, e incluso la calificación de autor, o sea, un hombre de cine que es capaz de sacar adelante proyectos personales aportándoles su propio estilo, guiándose por querencias e inquietudes personales más que por los devenires y modas de la industria. Y algo de esto hay, pero no solo esto, porque Gus Van Sant ha combinado sus propuestas más personales con otros encargos, films escritos por otros. Pero lo cierto es que en sus propuestas más personales, como en las más comerciales o de encargo, tenemos buenas películas, donde nos encontramos con el buen hacer de un director, casi siempre de interés. Todavía recuerdo la primera peli que vi de él, Drugstore Cowboy, en los ya desaparecidos Ideales, una muy buena película a la que siguió mi idajo privado. Desde entonces he seguido bastante fielmente a este director y creo que he visto casi todo. De las del principio hay una que me gusta bastante, aparte de estas dos que he mencionado antes, que entraría en la categoría de las comerciales, de los encargos, que es Todo por un sueño, una formidable comedia negra con una Nicole Kidman que todavía no era tan famosa y que estaba muy bien. Además, en esta película vemos uno de los primeros papeles de Joaquín Phoenix. El éxito y el reconocimiento de la industria le vino a Gus Van Sant con El indomable Will Hunting, un film con el que Matt Damon y Ben Affleck se llevaron un Oscar a mejor guión. Y el reconocimiento absoluto, digamos, de autor, Gus Van Sant lo logró en el 2003 con la formidable película Elephant, una película que con la que se llevó la Palma de Oro en Cannes, los premios a mejor director y mejor película en el festival más prestigioso del mundo. A veces puede parecer que estemos ante dos directores diferentes, uno más personal que gusta a los cinéfilos y otro pues que gusta más al gran público. No sé, también nos pueden gustar sus pelis, sean de un estilo o de otro. Por ejemplo, de sus últimas películas a mí me han gustado bastante Paranoid Park, un formidable film independiente y diferente, como también me gustó Mi nombre es Harvey Milk, una película más comercial que le reportó un Oscar a su protagonista. un buen film comercial. En fin, todo esto para introducirnos en esta nueva película que es Promised Land, Tierra Prometida. Film que en principio nos puede llevar a pensar que estamos ante una de estas películas alimenticias, pero una vez visto también podemos ver algo del director más autor, del director de Paranoid Park. Promised Land parte también de un guion de Matt Damon, esta vez escrito junto a John Krasinski, quien será otro de los protagonistas, ya que el prota principal es el propio Matt Damon. De hecho, parece que en principio Damon tenía la intención de dirigir esta película y tras las dificultades encontradas le pidió a Gus Van Sant que se encargara de la dirección. Este, tras leer el guion y suponemos hacer sus aportaciones, acepta ponerse al frente de esta película. Un film de corte ecologista. Dos han sido las razones principales que me han llevado al cine. La primera, que Gus Van Sant pues sea su director, pero la segunda era el tema. El tema que trata, ya que Tierra Prometida es una película que tiene el tema del fracking como telón de fondo, la polémica fractura hidrológica, ese perverso sistema de extracción de gas natural que levanta muchísima polémica, dudas y encendidas críticas por las terribles y contaminantes consecuencias que acarrea. Sin ir más lejos, en Cantabria, aquí al lado, lo han prohibido y nos gustaría saber a qué esperan para prohibirla por aquí. Al que una película como esta aborde el tema del fracking ayuda a que la polémica pues llegue al gran público, que se dé a conocer. Aunque es obligado decir que en el film que nos ocupa hoy no se nos explica claramente o no se nos ilustra sobre los peligros, pero sí por lo menos nos puede encender la luz de alarma. Tierra Prometida puede parecer uno de esos films de denuncia contra grandes corporaciones, tan del cine norteamericano, como pueden ser, por ejemplo, Eric Brockovich de Soderbergh o Legítima Defensa de Coppola, por cierto, que también estaba protagonizada por Matt Damon. Pero Tierra Prometida se sale un poco del guión. No estamos ante el voluntarioso abogado contra una gran multinacional, sino que Tierra Prometida está protagonizada por un joven representante de una poderosísima multinacional que llega a una pequeña localidad del interior de los Estados Unidos con el encargo de conseguir comprar los derechos de explotación de las tierras pues a sus propietarios. Estamos en un entorno rural deprimido, la crisis económica es sangrante y los del gas se presentan como la salida milagrosa, la posibilidad de muchísimo dinero para una población que sabe necesitada. Para conseguir los contratos, el prota, Steve Butler, Matt Damon, acompañado de Shu Tomlinson, Frances McDormand, no dudarán de emplear todo tipo de artimañas, medias verdades, manipulación o directamente el soborno a responsables políticos de la comunidad. Pero lo que prometía ser un trabajo sencillo de un fin de semana se complicará y bastante. Primero se encontrará con la oposición de un profesor de universidad retirado y bien informado que plantea varias preguntas incisivas en una reunión pública, pues bueno, de los del gas con la comunidad. La cosa no saldrá como estaba prevista y se quedarán en hacer otro encuentro, otra reunión en un par de semanas, donde la comunidad votará en asamblea. Hasta entonces, tanto los a favor como los en contra habrán de trabajárselo. El trabajo de Steve se verá amenazado, además con la aparición de un ecologista activo y carismático que esgrimirá la bandera contra el fracking y se convertirá en un auténtico quebradero de cabeza para el prota. Este personaje está interpretado por John Krasinski, que como ya he dicho es co-guionista junto a Damon. Este ecologista, de nombre Dustin, se convertirá en una especie de némesis de Steve. Durante el tiempo de esta singular campaña asistiremos a la evolución del personaje de Steve. Yo personalmente me quedo más con el retrato de esta comunidad, con la mirada sobre esta realidad rural, deprimida y sobre sus habitantes. Creo que hay un interesante retrato social, más de lo que puede parecer a primera vista. No esperéis encontrar en Tierra Prometida una airada denuncia del fracking. No es la intención de la película, sino es más bien hablarnos sobre este héroe, este personaje, que para nuestra sorpresa se encuentra en el lado de los poderosos, digamos, de los malos. Y cómo va a ir poco a poco evolucionando para acabar pues como San Pablo cuando se cayó del caballo. La película está bien interpretada y la trama se deja ver, aunque sea más bien predecible. Sus intérpretes, Matt Damon, Frances McDormand, John Krasinski y sobre todo Holbrook, están bien. La historia básicamente nos muestra las maniobras que llega a hacer la super malvada compañía del gas. Estamos ante un retrato de unos nuevos duros tiempos donde todos debemos estar con mil ojos. En esta película que en el fondo nos habla de lo de siempre, de la condición humana y nos habla de moralidad. Debo decir que no me acaba de convencer el personaje del ecologista, aunque con el sorprendente giro final, pues bueno, puede cuadrar un poco más, aunque bueno, durante el largometraje me chirriaba un poco. No está mal, Tierra Prometida, aunque la historia tampoco es que sea para tirar cohetes, pero el tema sí es interesante y lo cierto es que la película se sigue bien. La mirada ambigua de su director consigue que este film se alce por encima de la media. Un drama de trasfondo social y ecológico. Se puede ver. Tierra Prometida. Tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo. No puede ser. Tiene que ser un error. No nos equivocamos. ¿El ejército del Fénix? ¿Esto qué es? Sí, el nombre lo saqué del libro de Harry Potter. Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí. Yo no me lo saqué ninguno. Li podrían acabar demanant 8 anys de reformatori. Fénix 1123. Aquesta és la història verdadera de l'Eric Bertrand. El pasado viernes ha llegado malamente a las salas multicines de Bilbao esta interesante película catalana, Fénix 1123. Un film de denuncia que nos cuenta una historia real que ocurrió en el 2004 en Cataluña, donde un chaval de 14 años fue acusado de terrorismo y llevado a la Audiencia Nacional. Todo por exigir a una cadena de supermercados el etiquetaje en su lengua, en el catalán. Estas situaciones kafkianas, con gente que por el mero hecho de una militancia cultural o una militancia por la lengua propia o lo que sea, si es de carácter nacionalista, pueden llegar a ser acusados de terroristas, con todo lo que esto supone. Toda esta teoría, digo, no nos suena muy extraña por aquí. Aunque sí nos sorprende más cuando la famosa teoría del entorno, esto de Garzón, de aunque tú no lo sepas, pues eres terrorista, eres de la ETA, pues se aplica a ciudadanos no vascos, como en este caso, y encima a un menor. Además, hace casi 10 años, cuando todavía la caverna mediática no estaba tan obsesionada con los catalanes, y el independentismo catalán, pues tampoco les alarmaba tanto, aunque sí empezaba. He de decir que la cosa ha ido a peor. En Cataluña, aquí y también en todo el resto del Estado. No hay más que ver las declaraciones a raíz del 15M, el tema de los indignados, los scratches. O sea, ya todo lo que se mueve puede ser o seguir estrategias como las de ETA, estar contaminadas. En definitiva, ser calificados y tratados como terroristas. Fénix 1123 se ha estrenado por la puerta de atrás, aquí. En Cataluña se estrenó pues en noviembre y ahora llega sin promoción. Yo me enteré gracias al Gara, donde además de una pequeña reseña, el viernes, el sábado, publicaron una entrevista con el director. Así pues bueno, me enteré de la existencia de esta película. Por otro lado, el tema catalán me interesa bastante y acudí al cine presto a una inmersión lingüística, eso sí, catalá con subtítulos en castellano. El film nos cuenta la historia de un chaval de Lloret de Mar, Eric Bertrand, 14 añitos. Un chico inquieto, independentista. Tiene una web que se llama El Ejército del Fénix, el Exèrcit del Fénix, desde la que difunden y luchan a favor de la causa independentista catalana por métodos pacíficos. En este contexto, tras darse cuenta de que en un supermercado de la localidad, pues, la leche estaba etiquetada en un montón de lenguas, pero menos en el catalán, escribe un mail a la empresa solicitando el etiquetaje en catalán, así como una respuesta. Si no era así, amenazaba con un envío masivo de mails. Cuando la empresa denuncia es cuando la Guardia Civil se pondrá a investigar y bueno, pues sin ningún problema llegan a Eric. Su mail lleva su firma de correo electrónico. Una noche se presentarán en casa un montón de guardias civiles con una orden de registro ante las miradas asombradas e impotentes de la familia, padres, hermano y del propio Eric, quien a sus padres insistirá en que él no ha hecho nada malo. Luego habrá de ir a declarar al cuartelillo, acompañado de un abogado, menos mal. Y allí, entre otras cosas, dirá que el nombre del Ejército del Fénix lo ha cogido del libro de Harry Potter, el de la Orden del Fénix. Y él además, bueno, firma como Fénix 11-23. 11 de septiembre, pues es el día de la DIA en Cataluña, y por el 23 de abril, que es San Jordi. El surrealismo acaba de empezar y es increíble que tras hablar con el chaval y este contar, pues que la cosa sale de un libro del Harry Potter, la Guardia Civil siga adelante con todo y acabe llevándolo a la Audiencia Nacional, donde una fiscal verá indicios suficientes y llamarán a este chaval a declarar a este tribunal de excepción. La película se centra en contarnos lo que ocurre en esos momentos, desde el mail. La noticia de un menor catalán acusado de terrorismo se va a filtrar a la prensa y todo esto va a tener una repercusión enorme en la vida de Eric y de la familia, empezando por el instituto, donde sufrirá el acoso, intimidación y agresión del grupito de fachas ante la pasividad del director o de los profesores. Lógicamente, en casa también se complica la cosa. El apoyo de la madre, como suele ser, es incondicional, mientras el del padre pues no lo es tanto y se va a enfadar y bastante con Eric. En el pueblo comienzan los murmullos, las habladurías. El tema provoca que el padre llegue a perder el curro. Es transportista y la empresa para la que trabaja pues le dice que ya no le van a dar empleo con la situación. En fin, la película nos ilustra bien sobre la evolución de todo. Los personajes están bastante bien dibujados y los intérpretes son buenos. La cosa llegará al final con la declaración de Eric en la Audiencia Nacional y también con la politización del asunto, recogidas de firmas, muestras de solidaridad, etcétera, etcétera. En medio vamos a tener a este chaval idealista que se va a mantener firme y digno en la cuestión política, mientras, bueno, que por otro lado, pues no deja de ser un adolescente normal y corriente, y la película también es el retrato de. Es un retrato de adolescencia. Entonces, bueno, pues Eric también va a ver cómo la relación con esa primera novieta se va a complicar bastante y cómo se va a acabar quedando más solo que la una. O sea, un film sobre un chaval adolescente de 14 años envuelto en esta vorágine demencial. Vamos a ver bien la evolución de los padres, la evolución del entorno, etcétera, etcétera. La peli está dirigida por Joel Joan y Sergi Lara, y probablemente lo más difícil haya sido dotar de credibilidad a esa increíble situación real, y es que es difícil de entender que los que nos cuentan haya pasado realmente. Ese delirante proceso, la inquina de la fiscal, la actitud de la Guardia Civil, todo en un estado que se llama democrático. Y aunque no nos resulte extraño todo lo que nos cuentan, lo interesante sería que llegue a toda esa gente ajena a la realidad catalana o vasca y que creen en la bondad de las instituciones del Estado. Fénix 11-23 no pasará como una gran película, cinematográficamente hablando. Tiene hechura de producto televisivo, de telefilm, pero como film de denuncia está muy bien y cumple con creces las intenciones, que no creo que sean otras que difundir los hechos ocurridos dotándolos de verosimilitud, que creo que es lo más difícil, pero ayuda bastante pues el hecho de que, por ejemplo, en los títulos de crédito podamos ver imágenes y declaraciones de las personas reales en algunas de las situaciones que nos cuenta la película. Los actores están muy pero que muy bien, empezando por el chaval que encarna a Eric, que es Neil Cardonar. Los padres son unos veteranos de la escena catalana, Alex Casanova y Rosa Gámez. Y hay que destacar a la fiscal, Ana Bagerener, quien solo con la escena del interrogatorio conseguirá encender e indignar a toda la platea. Estamos ante una película muy recomendable, una historia bien contada y que nos va a llegar. Yo, vista la película, no puedo evitar preguntarme cuándo por estos lares vamos a ser capaces de ver algo parecido, pero tristemente la realidad de los dos países son muy pero que muy diferentes, y aquí estamos muy lejos de que instituciones o la ETV puedan apoyar algo parecido. Bien por Fénix 11-23, una denuncia necesaria, una película que desde aquí os recomiendo a todos y a todas. Buen film catalán. Bueno, y tras un par de buenas películas aconsejadas por el gallinero, vamos a dar caña a los contenidos de la segunda hora, que empezaremos por Garrásica, que tendrán a la distribuidora alternativa DDT de Bilbo, y nos acercará y comentará las novedades, tanto musicales como escritas, que se están moviendo por las redes de distribución anticomercial. Seguimos por Psicosis Radiofónica, que para su programa número 22 hemos decidido pasaros el micro. Os planteamos un programa relajado, sin teorías ni intelequios. Comentaremos algunas noticias curiosas del mundo de la psicología, soltaremos nuestras pedradas y haremos alguna que otra llamada a nuestros radioyentes. Y completamos esta segunda hora con Biorritmos, una entrevista ni más ni menos que a los chunguitos, cuando estuvieron de visita por aquí. Beraz lagunok, hause dozue, bigarren orduko edukiek. On egin eta segituko. Dejo de ver a mi alrededor la decadencia. Vida no es supervivencia, te hablo de entreno, de desarrollo, de cualidades que nos cuadricula la mente, las escuelas y facultades. ¿Habrá vida antes de la muerte? Todos pagando mensualidades. Las facturas son la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva atada una zanahoria. Esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria. Siempre pensando en comprar algún nuevo objeto que nos deje definitivamente a gusto por completo. Pero si buscas en el sitio equivocado, nunca encuentras nada. La felicidad no puede ser empaquetada, ni vendida, ni comprada. Que con pasta se duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales, la rutina es tan cansina que deja en coma nuestros proyectos personales. Se nos olvida lo que queremos y no nos cansamos, parecemos memos. Si se nos niega el timón, ¿por qué seguimos a los remos? Maldita inercia, joder, maldigo a todo el que comercia con el tiempo ajeno. Y venda a su madre si se tercia por tener el monedero lleno. Y que despreciar el sentimiento porque no es rentable no demuestra inteligencia. Las grúas plagan el paisaje, vampiros con traje, se quedan con la caja en este largometraje. Yo propongo subversión, tesón, coraje, propongo mental reciclaje, propongo ponerse las pilas para petar este putrido paraje que no admite bricolaje, propongo espíritu salvaje con esmero. Y como comentaba, esta semana vamos a tener la presencia y el honor de contar con la colaboración de la gente de la DDT en esa pequeña seccioncilla que bueno, vamos a ir introduciendo pues en los programas que más bien nos apetezca, ¿no? No sé si nos escuchas, si estás al otro lado y nos oyes bien. Sí, aquí estamos. Aupa, Gabón, buenas noches. Muy buenas. Pues eso, ahí está, ahí suelto la bola para que nos escuches tú también, ¿no? A ver, poquito a poquito, pues que la gente de la DDT, ya seas tú, ya sean otras personas, pues nos vayáis comentando un poco qué se está cociendo dentro de la distribución alternativa, ¿no? Pues para eso estamos. Y bueno, esta semanita que vamos a repasar un poco igual lo que ha llegado el último mes, ¿no? Porque hace igual pues tres semanas que no hablamos. Llegan muchas cosas y sería bastante largo de contar todas las novedades que nos van llegando, porque como digo, son todas las semanas nos llegan bastantes. Entonces, vamos, tendréis que dedicar un programa entero a ir desgranando, pues yo qué sé, en un mes no sé cuántas cosas pueden llegar, pero... Igual... Que sean por lo menos 50. También... Entonces, bueno, las que vosotros consideréis interesantes, ¿no? O que son destacables. Voy a hablar de ediciones de DDT. Ah, muy bien, por supuesto. Son importantes, vamos, y destacables. Sí, como ando un poco mal de tiempo, os voy a tener que colgar enseguida, pues voy a barrer por lo fácil y así lo tengo chupado. Bueno, pues sin más, vamos a hablar de dos ediciones musicales y una escrita que acabamos de sacar. Ahí es poco la actividad de la DDT. Sí, bueno, de hecho tenemos algún libro también reciente, sacado hace unos pocos meses, pero bueno, voy a tirar por lo más reciente y en otra ocasión ya miraré igual a cosas un poco más antiguas. Bueno, pues el libro igual muchos de vosotros ya lo conocéis, es Barakaldo Revienta, Historia secreta del punk rock en Barakaldo, que bueno, es un libro que abarca lo que es la horquilla temporal, que va de 1979 hasta 2012. Y bueno, pues este libro lo ha editado Gocho, lo ha escrito Gocho en Hermosilla, lo hemos editado nosotros, y bueno, pues es un libro histórico con muchas fotografías, mucha cartelería, con muchos documentos, y bueno, que para los amantes de este estilo musical y especialmente de la zona de Vizcaya, pues bueno, pues está teniendo bastante buena acogida, porque ya hemos hecho la segunda edición. Joder. O sea, hemos pulido en 10 días 400 ejemplares y hemos tenido que sacar otros 400. Vamos, una cosa que no es habitual, ¿no? ¿Cuál? Que no es habitual, así que se venda... No es habitual generalmente el conseguir más a través de lo que es la distribución alternativa. Tú ten en cuenta que es una cosa que la hacemos nosotros de una manera totalmente artesanal, o sea que intercambios con otras distris, lo hacemos de una manera, pues, venta por correo y lo poco que podemos vender en conciertos o en el punto de venta de nuestro local. Y claro, pues 400 ejemplares que se han vendido, bueno, buena parte en bares de Baracaldo, como es natural, pero bueno, 400 ejemplares en 10 días es, para nosotros es mucho, vamos. Uh-huh. Así que hemos tirado otros 400. Y bueno, la segunda edición hay que decir que ha quedado mejor porque se han dispuesto las fotografías de una manera distinta. Hay que tener en cuenta que las primeras la primera edición traía como un libreto final de fotografías, uh-huh. y ahora hemos remaquetado el libro, y en esta segunda edición las fotografías de cada época van detrás de cada capítulo, con lo cual es más, uh-huh. fácil seguir un poco las fotografías de cada época, de las portadas de cada, los discos de cada época y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y bueno, Gocho Nelmosía, para los que no le conozcáis, pues es una persona que lleva desde hace muchos años un fanzine de hardcore punk en euskera, que se llama Lisu Giroa. Sí, sí. Y bueno, y también trabaja en el mundo del euskera y además es periodista profesional. Estuvo en su día en Egunkaria, ahora está en Berria, suele colaborar con la Radio Pública Vasca y bueno, que es un periodista profesional bastante conocido así en el tema más... Uh-huh. Y básicamente vinculado a la cultura en euskera, pero bueno, también suele cubrir noticias sobre música, conciertos y cosas así. Uh-huh. Y bueno, pues el libro lo presentamos hace un par de semanas en nuestro local, acudió Josu Distorsión con su nuevo proyecto, uh-huh. un nuevo proyecto con trompetista y, uh-huh. y tal, bueno, una uh-huh. cosa así bastante graciosa. Y bueno, pues ya que es de Baracaldo, ¿no? Tendría que hacerse ver. Claro, evidentemente teníamos que contar con alguien de Baracaldo. Nuestro local es muy chiquitín y tampoco podíamos meter un grupo entero y tal. Pero bueno, al final trajeron batería y todo. Y bueno, pues hicieron un pequeño concierto allí. Y que nos sirvió, pues eso, como para amenizar un poco el acto de presentación del libro. Y bueno, ya sabéis que en Baracaldo, pues bueno, ha habido un montón de grupos de todo tipo. Hay que decir que los más conocidos igual pues han podido ser bandas como Parabellum, Puta Casca o los propios Distorsión, sí. o Julio, ¿cómo se llaman estos? Yo no fui Julio César, o uh-huh. yo soy Julio César, perdón. Yo soy Julio César, sí. Pero bueno, que hay una gran variedad de grupos que igual no son tan conocidos, pero muchos de ellos tienen discos, maquetas y dejaron su pozo en el mundo del rock and roll y del punk en Baracaldo, que además hay que reconocer que la escena de Baracaldo pues es una comunidad, se apoyan unos a otros bastante. Sí. Y incluso cuando tocan en otra ciudad grupos de Baracaldo, pues es muy probable que entre el público haya igual más gente de Baracaldo que de la propia ciudad. Y bueno, pues eso, que se apoyan muchos unos a otros y se acompañan. Y en incluso la presentación del libro se vio que había, vamos, que había un 90% de la gente de Baracaldo, vamos. Uh-huh. Y no sé qué más contaros de este libro. Así... Pues no sé, anécdotas del libro, yo qué sé. Se cuentan muchas cosas, pero yo qué sé, desde peleas multitudinarias hasta broncas con el ayuntamiento. Se habla de Gasteches, de la radio libre que había en Baracaldo. Uh-huh. En fin, bastante interesante todo. Pero a lo mejor yo me quedaría con algunos detalles, como por ejemplo el lingüístico, ¿no? Que hasta el año 89 no hubo una primera canción de un grupo de punk rock de Baracaldo que cantara un tema en euskera. O en inglés ya tuvieron que llegar los años 90. Así que fijaos. Y respecto a... Bueno, eso dejamos ya, si os parece, ya esa edición, sí, esa edición escrita y cambiamos a una... Por preguntarte una preguntilla. Dime, sí. ¿A qué precio está el Baracaldo Revienta? Viene marcado el precio del libro. 8 euros, muy asequible, vamos. Sí. Joder. Las fotografías bueno, son a color, o sea que quiero decir que incluso podemos decir que es un formato relativamente caro, pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido sacar a un precio bastante asequible. Sí, muy asequible. Mirando lo que cuestan los libros por ahí, vamos. Muy asequible. Sí, es cierto que los libros yo creo que más que bajan han ido subiendo con el paso del tiempo, cosa que me parece un suicidio tal y como están las cosas, pero bueno. Volviendo a nuestras novedades, sí. Cambiamos a musicales, ¿os parece? Claro. Bueno, pues nos vamos a por Inserta, que es un grupo de Arangoiti, ya sabéis, ese barrio que está colgado encima de Deusto, ahí en el monte Archanda. Y bueno, pues han sacado su cuarto trabajo, su tercer LP, su cuarto trabajo, si tenemos en cuenta que ya tenían una maqueta anterior. Y nada, pues con este cuarto trabajo, pues no, más de lo mismo, es que tampoco voy a decir que nos hayan sorprendido y tal, porque yo creo que su estilo sigue siendo el mismo. Sus canciones de emo hardcore o de post hardcore, no sé cómo denominarlo, con unas letras que que tampoco son claras y muy directas, tienes que pensarte un poco a ver qué es lo que te están intentando decir. Y con un estilo... El único cambio que puede haber en este disco es a lo mejor la participación, el protagonismo que toma la guitarra Barrio, que en este disco pues es el que más se desgañita. Eso... Parece ser que la disposición de, por motivos supongo que laborales o lo que sea, del cantante, pues ha sido un poco más escasa en esta última época. Eso ya sabéis que son un cuarteto. Y bueno, pues el que sería el Gary, el vocalista principal, pues en este disco canta, es el protagonista de dos canciones y el resto las canta el guitarra. Entonces ese es el único cambio. Es un grupo todo... un grupo ya veterano, ¿no? Porque... Sí, yo ya no sé cuántos años tienen, pero ya te digo, tienen ya cuatro trabajos y pueden tener 10 años fácil. Es complicado. Grupos ahí que se mantengan en la distribución alternativa y que aguantemos muchos años, tiene su mérito, ¿eh? Sí, está claro que al final, si la música no es profesional, es decir, si no te ganas la vida con ello, al final pues es como todo, ¿no? No sé, parece que cuando nos vamos haciendo viejos nos surgen las responsabilidades por todos lados. Sí. Y claro, el tiempo para otras cosas un poco más mundanas al final pues se nos recorta, y en el caso de tener un grupo, que es en el caso de los grupos que editamos nosotros, es básicamente un hobby, lo hacen por placer, pues... Pues claro, al final muchas veces no das para todo. Y bueno, pues eso, han sacado un disco con una portada totalmente minimal, de eso que se llama una portada, así que es casi como... Me recuerda a la de un disco de Fugazi, que era también así una portada roja. O sea, como distorsionada, no se ve muy bien qué es lo que hay en la imagen de la portada. Y bueno, pues en el estilo de estas bandas de Lemo, ¿no? Que siempre han tenido así... No sé si recordáis las portadas de discos como Vision Tunnel, de bandas como Vision Tunnel y... Y así, que también son de ese estilo, ¿no? Todas de un color, tal. Sí, yo creo que... estilo minimal. Esto es más de los 2000, ¿no? Antes... Sí. Los 90 sí. Fueron más dibujitos ahí a mano, ¿no? Me da la sensación a mí. Bueno, seguro sí, que también hay ha habido de ese estilo, ¿no? Que parece que un crío le ha hecho un grabato y cosas así. Sí, bueno, no sé. Son estilos, así más. Estéticas. Y bueno, pues en este caso han tirado por eso. Se titula Mar de Fondo el CD, viene en cajita de cartón con un insert en el interior, con las letras y la fotografía del grupo y tal. Y vale 4 euritos. Oye, ahí está, joder, 4 euritos hoy en día un CD es difícil de encontrar, vamos. Va, yo creo que si te vas al Corte Inglés, como los están saldando todos, seguro que, que los encuentras incluso más baratos. Pues no lo sé, no entro mucho al Corte Inglés, la verdad. Te digo, al Corte Inglés o cualquier gran superficie. Sí, sí. Pero bueno, ya sabemos desde hace mucho tiempo que el posavasos vale así físicamente 1 eurillo. Así que... Hombre, pero con un libretillo y todo eso al final te sale... Y bueno, hombre, moverlo... Sí, claro, y... siempre sale algo más. Y no, sobre todo si la casa discográfica quiere ganar dinero y todo eso, entonces ya se pone pues eso, a 18 euros, que era lo que nos lo vendían antes. Pero bueno, ya digo que nosotros más o menos en nuestra horquilla de precios de disco siempre ha oscilado entre los 3, los 7 euros... Entre los 3 y los 7 euros, yo creo, y bueno, pues en este caso vale 4, pues el precio que nos hemos podido permitir. Joder, un buen precio. Bueno, la gente que editáis y la gente que sabe por ahí lo que cuesta pues sacar un CD más o menos, 4 euros, pues es un precio muy asequible. Muy asequible. Bueno, por eso lo hacemos, y sea asequible. Pero no podemos decir lo mismo de la última edición que te voy a comentar, y que esta sí que ha salido carísima. Y de hecho hay que decir que la gran parte del dinero en la edición la ha puesto el grupo, porque la de ET Somos Pobres, me imagino que el grupo también, pero bueno, nosotros no podíamos hacer una gran inversión y bueno, hemos aportado lo que hemos podido. Y es el último disco de Ilayari. Ajá. Bueno, el último disco de Ilayari, no, mejor dicho, el primer disco de Ilayari. Lo que pasa es que me ha traicionado el subconsciente y me he acordado que estaba pensando en Odolas Blay. Ilayari son prácticamente... la misma gente que Odolas Blay. Lo que pasa es que Odolas Blay pues bueno, se autodisolvió recientemente, y bueno, pues la gente que componía el grupo, con algún componente nuevo, han creado este nuevo proyecto musical que es Ilayari. Y Ilayari, pues bueno, es una edición de estas que podemos decir lujosa para lo que solemos sacar nosotros, con un digipack de 3 paletas, un desplegable interior que se convierte en póster. Y bueno, pues ha salido bastante caro, la torta un pan, que se suele decir. Con lo cual el precio de venta es 10 euros, que ya estamos hablando ya de palabras mayores, por lo menos dentro de lo que estamos nosotros acostumbrados a editar. Pero bueno, hay que reconocer que es un trabajo precioso. La estética y luego el sonido también, pues se ve que ha habido ahí bastante bastante trabajo de estudio. Un poco. Nayari y Douglas Bly, los que les, igual les recordáis de antes, que tenían por lo menos dos discos, hacían un estilo así trascore, tipo Anestesia. Sí. Y ahora con Neil Ayari yo creo que se han hecho más rockeros, aunque sigue siendo una banda de metal, también hay voz así también relativamente gutural, y sigue siendo una banda así bastante metalera, pero yo creo que ahora más rockera y un poco enfocada también a estas bandas de lo que se ha venido a llamar el rock nórdico, tipo Lucifer y estos grupos, Turbo Negro y estas bandas. Sí, sí. Un poco más rockeras, más así, más punk rockeras, me atrevería a decir. Igual más escuchable para la gente, ¿no? También en general. Sí, es más escuchable. El otro era un poquito como más eso, más thrash metal, ¿no? Más machacón, más oscuro. Y esto es un poquito más asequible. Las canciones son más variadas también, tiene incluso alguna parte melódica en algunos temas. Y la portada ha sido del Chori, del famoso dibujante este de nuestra escena, que la recordaréis porque ha hecho ya portadas de un montón de grupos, pues hasta Bajo Presión, Flysheet. Hace dos semanitas carteles, hablábamos con carteles a Cascoporro, recientemente ha editado un libro titulado Al mal tiempo buena arcada, y que es un libro con sus ilustraciones, ha hecho muchos carteles, ha hecho portadas de Lekincha Susena. Ah, eso te iba a comentar, es que estuvieron hace dos semanitas aquí y nos comentaron que la portada también la había hecho este dibujante, que bueno, ya se está haciendo conocidísimo en la escena bilbaína, vamos. Sí, se está haciendo muy conocido porque hemos hecho dibujos de toda la vida para nuestro mundillo y vamos, son preciosos, y en este caso la portada del disco es una imitación al grito de... Perdonad por los ruidos, pero tengo aquí al pichoncito que me está dando guerra. Queda muy natural, no te preocupes. Y se te escucha bien, que ha hecho la imitación a lo que es el cuadro del grito, pero lo único que lo ha transformado en un dibujo él así un poco cambiado, y detrás ha puesto pues un desastre así ecológico con una central nuclear y cosas así. Bueno, y esa es un poco la portada de este disco de Ilayari, que ya digo que desde la portada te entra ya bien por los ojos. Y luego, pues eso, en el interior, pues sí, un grupo que no sé, supongo que bueno, que va a tener difusión de distribución no comercial, y por lo tanto pues es probable que no vaya a sonar en las radiofórmulas, digamos, tipo del rock euskaldun y cosas así. Si te refieres, sí, ya sabéis, a la radio pública vasca, estas radiofórmulas así de tal, pero yo creo que es un grupo que si le escucharía ese público probablemente tendría bastante aceptación, porque hacen pues un rock bastante asequible, cantado en euskera, con buena caña, y luego además con partes melódicas, con lo cual pues eso, se podría meter un poquillo dentro de la órbita de lo que es el rock alternativo vasco. Se me está viniendo a la cabeza pues desde Berri Charrac hasta Kuraya, hay grupos así, ¿no? Abarca un poco los estilos esos, porque Kuraya era un poquito más rock nórdico y Berri Charrac pues un poco más metalero, pero ecléctico, ¿no? Con sus partes también un poco hardcore. Así que, bueno, yo lo dejo caer y luego cuando escuchéis el disco juzgáis a ver si acierto o no. Bueno, tomamos nota. Yo aquí en el programa también pues intentaré buscarme alguna cancioncilla, ya que pues siempre intentamos poner música que no sea comercial, ¿no? Que bueno, que igual no sea tampoco demasiado ruido, pero bueno, tiendo a poner bastante rock. Y bueno, la gente que nos escucha pues han tenido la oportunidad de oír, bueno, tres ediciones de lujo de la DDT hechas, bueno, por la distribuidora veterana de Bilbo, ¿no? Y que bueno, que sigue estando en la calle Marzana, no me acuerdo el número, ¿verdad? Número 5. Ahí en Bilby, en el muelle, pues la gente que se quiera pasar, los viernes por la tarde soléis abrir, aunque es cierto que estáis muchas tardes por ahí. Sí, de hecho yo he venido hace un ratito de estar allí y se han pasado unas cuantas personas a visitarnos, o sea que han tenido suerte que nos han pillado. Bueno, pues hay que... Casi todas las tardes solemos estar, pero bueno, para no marear la perdiz, el horario fijo es todos los viernes de 5 a 9. Ahí van sin fallo. Y ya que quedan esos titulillos, Baracaldo Revienta es el libro que edita la DDT y que habla de bandas de Baracaldo, y esos dos grupillos, Inserta y Layari, pues bueno, para que la gente vaya conociendo lo que se está haciendo aquí a lo de su casa. Efectivamente, y Layari son de Zalla y bueno, y Inserta pues de aquí de Bilbo, vamos. Sí, de Arangoiti. Y el libro de Gochón de Baracaldo, evidentemente. O sea, que bueno, que parece que no, y muchas veces no se escucha o no se sabe lo que hay por ahí. Y bueno, aquí una pequeña referencia, y el que quiera curiosear, pues a pasarse por la tienda. O echar un vistacillo en la web también, que la puedes comentar. Sí, por supuesto, de ahí es donde colgamos en los destacados de la web todas las novedades, estas que te digo que son muchas, todas las semanas se actualiza. Bueno, pues sin más, te mando un abrazo, te invito a que cuando queráis pues nos pegáis un toque y utilicéis este programilla, esta radio,

dos maneras de interpretar lo que Lux Interior nos enseñó. Lux Interior, el cantante de los Cramps, ya sabéis. Beraz laguno, kause izan da, gaurko abordajea, onegin eta datorren azter arte. Euskal Herriko hartzainak beraz aipatuko ditugu goizuntan, atzo prentsa entzinean aurkeztu ziren, badu orain kasik ama bi urte, sortu zela elkarte hori, antenatik kanpo Pantxo Etxeberrik raiten zaukon bezala, bigarren prentsa aurrekoa, mar bat urtez, egunon zuri? Egunon. Eta, bon, apirilean gira, Usaian maiatzan hasten gira hartzainen aipatzen, zergatik haste untan Euskal Herriko hartzainak aipagai? Untsa heldu zen, ez behit, ez bada, haste hau delakotz, behinen, hale hindu, pixkat espres, jakinez, Usaian beti maiatzean rubiltzen delarik mendirati gaiteko tenore hori, hor diane prentsa guri interesatzen da rubilotik, ezaguna baita hartzainak joiten direla mendirat maiatzean, baina bon pixkat batzutan erortzen albaigira ere kilise hortarat, bizu, eta hala hortako bon, erten nuena ere ostean, baina ez girela ere karta postal bat, afen, hala gure lehen prentsa horrekoa inginuelarik, elkartea sortu ginuelarik, hori ezagik ginuen ere lema gisa. Eta be, funtsan beti balida, zenta beti legatzen algira hortarat, hartzaina, bon, pixkat ametsa eta liura eta batzuen amets hori mendian dena eder eta guziak, baina bo, nahi ginuen ere azpimarratu bestalde badela nekezia frango gale ofizio hortan, hala, eta baina nekezia batzu beti nik eztiak bere aterabidea ere badu beti, ordean, hala, hortako. Prezeski, zertan dira, zeren garaibaten beraz hori normaltasunez egiten zen, hartzainak mendietan ibiltzen ziren, gaur egun zer dira zailtasunak ezagiak direnak bai administratiboki eta bai beste laborariekiko, beraz, hartzain soil bati? Bueno, guai, jainik, erten aldu, zomat gira hemen eskolegian, behoi bat, guai, gelditzen girenak, ez biziki, eta ono horietan, adinean gehienak antzatiak epizkat. Eta nekeziak ezagupen aldetik jenen dugu eman dezaun administratiboki ezautiak izaiteko diru laguntzak eta ugeiteko gure paperetan eta guziak nahi bauzu ez gira sartzen administrazioneko orduna gehilu horietan hala, ordean pak dosierak betetzen ditugularik, hoi heldu baita, hoi horren mementoa, eman dezaun, behar da handizki ezari iskirioz ere, markatia ahzen soila girela, berri zanter. Hala, bestena, bon, ez zute, ben kazetan ez gira sartzen nahi bauzu. Hala, arrunguti bigira, eta geho ez dugu, hala, geho beti batu nekeziak bagatiak izaiteko, edo dosier bat bada beti hor antzia izana, edo beti, hala, gisa hortako nekezia batzu. Pagatia izaiteko zailtasunak aipatu dituzu, justuki hartzain bat nola bizi da, egunereko lana badu, baina diruaren aldetik horrekin bizi da bakarrik? Bai, horrekin, geho edo zoin laboraria bezala, nahi bauzu. Gero, erra behar da hartzain soiletan, azken urteotan, azken amarkada hoitan, publikoare kanbiatu dela pixka bat, Leheno gehio etxetarik ateratzen ziren gehienak, remeita etxeko segida indako honetzena edo etxeko segida hartuko etzuenak, hua horietan bat hasteko, aurritetan bat joan entzen mendirat, eta ordean familiako ardiak, atxiko zitin mendian. Hala, eta gehienak famili gabezien. Uai, azken urteotan, gira plantatuak beti gazte bakar batzu badira, plantatzen direnak, eta egia, uai, kambiatu dela pixkat, ditugu lagunak, ditugu familiak, eta pixkat kambiatzen du, beharren aldetik, guk baitugu behar gehio, oiko egunean. Hala, baina hori konpantzatzen dugu, eginez gazena, prezeski. Eman dezaun, hortako plantatiak giren, uai, azken horik denak, dena gasnatzen dugu adibidez. Eta hor, errebenio pixka gehiago, elduzaku lan pixka gehiago ere, banan errebenio pixka gehiago. Zer egin berko litzateken gazte gehiago urbiltzeko hartzainen mundu horretarat? Ah, galdera handia hori. Hortako dugu ere gure prentxaurreko horren motibu eta ikbatzen preseska ipatzia mendiari interesatzeko behar dela ere mendia ipatu eta mendia ezagutarazi behar dela. Eta gure helburu eta ikbat da hor egiazki pausatzia mendiko sistema horren bizia, zer den sistema, eta ahaldela oraino menditik bizi, eta iduritzen baizauku ere geota gehiago behar bada jendaldia edo gizartia galdegile dela, laborantza sano bat, laborantza fenkalitatezko laborantza bat, eta guziak. Eta hor dian, ahuntu ahalde horretaik pikoan girela, nonbait, fen gure sistiman. Eta jendiak galdegiten duela hori. Eta hor dian, iduritzen zauku hala ere, xantza emaiten balitz, bai eskoleriko gazteak ere, plantatzia, bai untsalitakela, eta memento berian, egia badela behar gerota gehiago guai mendian, lanen egiteko, hori ere azpimarratzen dugu azkar, etxetan guai leheneko aldian, lehen bizpairu jende bali mazien etxeku zitan, kasik, lanen hartzeko, guai bat baizik ez da gelditzen. Batek ezin du egin, behereko lana, gaineko lana, anitzek guai pentsatzen dute, nola eginen duten languzien egiteko. Ordean, mendian egoiteko eman dezan, seila betez, zendako ez, hala, hor, promozione bat egin, aipatu hartzaingoa, manera badela, bizitzeko hartzaingotik, bon, diru laguntzak ere behar dira hortako, fen badira ere, mementuan, funtsian. Eta errena baita ere, edo gazte batek interesa erakusten balu hartzaingo indako, ebe hor, geinan egon, eta geho behereko behar da ere soluzione bat atxeman, beste ondoko bostileetak edo sei hilabeteak, beste lan bat eginez, edo aldeat plantatu zartzain, behar da ikusi hori dena, baina manera balaik eseguraski. Soluzione bat atxeman hori erraiten duzu, baina nola atxeman, nola proposatu gazte horiek, nola gogoa eman ere gazte bati, mendira joitea sei hilabetez, erraiten duzu bezala, menian egoiteko ardiekin, gaur egun ezagutzen dugularik, ze bizi mota dugun, jaiten zinen, laborantza aldatu dela, bizi moduak aldatu dira. Nork dugugu azkenean orain mendira joaiteko egunak eta anpasatzeko? Badira hainitz gugu autenak mendira joiteko, goxatzeko. Eta laniteko? Hoi dugu ere azpimarratzen azkar, mendia aipatia da gero eta gehiago. Hortako, gu bahinean gira ahunt eta ikusten dugu emiki ere mendia joiten eta gura intzinekuek ono gehiago. Frangotan entzuten dugu, mendia futiduk, mendia hiladuk. Gena behita horien dako, ikusi bale eman dituzte txolak betiak, dila hoita amar, berroita amar urte hoai, guai hutsak dira gehienak, jendia bakarrik pasaien da mendian, bakarrik ardin itzulia iteko fiti-fitia, eta biztan dena ez da mendia aipatzen da gehiago agusagailu gisa, airestatzeko, goxatzeko, kontsumitzeko biskat. Eta guk nahi ginuen preseski horretarazi, mendi horiek ederrak balin badira eta hemengo mozkinak saltzen badira, hemengo eskolegia erakusten balin bada ere mendiari esker dela, baina mendi horren gibelian, edertasun horren gibelian, bada lan bat eremana dena, eta batzuek egiten dutela lan hori, eta hori nahi ginen horretarazi. Eta ere, erganez, aski erakutsia dea, eta behar dugu gehiago erakutsi. Eta gehiago erakutsi, zerren ebeita, hori hasten da gaztetik, eta interesa emaitia, hori historio luzia da, baina antolatzen da ere behar bada. Badira beste eragile batzu, mendietan, zartzenego dute hien papera jokatzen dute, ahdiekin batera bat zgarbitzen dituzte mendien zatizema itzu, badira sindikata batzu, ere harturatzen direnak mendietaz edo garbitasun gauza batzuetaz, badituzu ahemanak beste erakundeekin? Baba, dudari gabe, gero hori fezekitean nahi duzunez diren Fenbaliako sindikatak eta mendiak kudeatzen dutenak, horiek dute osoki kudeatzen ba, ditugun mendiak, bai, eskolegian bat dira lau, ibar edo balea, eta maita hemen, eta garazi bai goji, ostibarre eta siberua, eta bakotsak badu bere manera kudeatzeko mendi hori. Eta horiek dira, ba, kolektibitateak hek dute manatzen pixkat mendia kudeatzen, eta horietak guk gu pasatzen gira, amantzen ni garazin plantatian iz, badua mostorte hoai, eta plantatzeko nire troparekin eta guziak beharrukan dut pasatu ofizialki baleako, ba, garaziko baleatik. Eta kudeatzeko manera horiek onak dira, zure ustez? Bai, ofen, ahalduten haiten dute, behin aldetik, ez dira hautiak beti erresak ere iteko, baina horiek duten lana gehien bat da diru aukaiten dute ere hortako, entretenitzeko mendi hori. Remita, bideak izan baitira, biden entretenitzeko, uren eta segiarazteko, instalazioinak egiteko, eta guziak. Eta gero, mendia nola, arzainek nola segiazen dituzten beren tropak, eta zenta baitira mugak, badira saroak, alapideak, ez da zerratua mendia, baina bakotsak baditu bere mugak, hala, ez ono, ez? Amentu, az egun batez ikusiko dugu. Baina hori dena, hek dute arbitra gisa sindikata da eman dezagun. Eta hautu batzu iten dituzte, bon, beti diskutatzen aldira, baina uai uste dut alea jangura erakusten dela geota gehiago, ahzengoari buruz ere ikusten baitute, ez dela beti lan hori egina izanen, behar bada, eta hori ba hemengo gizarte osoaren ardura da ere nun bait. Eta erten nien austean eskolegia bere mendiarekin erakutsia da beti, baina araiz izanen da beti hoin garbi eta guziak. Artzaingoaren interesa, lana eta aipatzen ziren garazin implantatua zinera zu adibidez, iratiko bidea hartzen badugu, adibide bat ere atxemaiten alda, industriaren garapena, gaznan ere senditzen da, bada hor gazna saltzaile famatu bat, hor bide hortan duziena ere, zuek adibidez artzain gisa, olako salmentak, olako nola ekan pareko borroka hori azkenean nola senditzen duzie eta nola esasoin hori nola abiatzen duzie olako baten parian ez zoin egan nahi duzu hori letxeria baita aina berriki agur eganen dugu bai bon bada eta untsa da izan dadin konkurentzia senditzen duzie? Ez da konkurentzia historio, uste dut denelikia iziten aldela. Hala, hori da bakotxaren egiteko moldea eta manera, fensei espiritutan jartzen den hor. Eta hala, gero egiazki lekuko arzeinen zerbitzuko jartzen bada, hor hala inan baleako arzeinek dute esnia hor saltzen. Eta hala, gero bon letxiria hori eri egina da mendizolan, erakusteko ba, mendiko itxura horren ezartzeko aintzina, nahi bozu mendiak tiratzen baitu guai, eta hola behar bada salmentare tiratuko du behar bada gehio, baina egiazki hola pasatzen bada, eta egiazki esne gehiena mendikoa balin bada, hortan ez da problemarik. Egia balin bada, hala. Ez da egia, hala? Ez ez hendik ez dut. Eniz kontrolera. Ez, baina bon, gertatu baitira, eta aski berrikitan ere, bon, entzun baititugu frango historio halak ez zirenak, eta hala pasazten zirenak, uste zala ziela. Baina ez hori bakotxaren kontzientzia da, gero, bon, hala. Baina guk iten duguna diferenta da, jainik. Guk iten dugu etxoletan gure gazna, ordean bakotxirena da, esne bakar bat da, hor, nahi bozu. Ordean beste mozkin bat da ono. Aldiz hor letxeri hortan nahasten da esnia, aniz laborariena da edo ahzenena. Hala, hortan, bakotxa baditu bere berezitasunak, eta usteot prezeski elgarrik ilan behar dugula aintzinatu, nahi bada zinez, helburia zer daundarian mendi hori bizi dadin, eta mendiko esne hori izan dadin beti, ardiak deitziak izan ditezen beti bortian, eta ina ala mendian txikiak izan ditezen ardiak, hala, eta bakotxaren helburia funtsaz hori baldin bada, hobe denen dako. Esperantza izoiekin, bukatuko dugu gaurko elkerrezketa, eta Pantxo Arazetxeberri aldi oro galegiten dugu gure gomitei kantu bat hautatzea eta espikatzea zergatik hautatu duten, zure autoa zein izanen da? Bon, beha hautatu dut, ez dut uste bat, ben, bon, beti loturak etxemeten aldira, benen, arzengoarekin, eta bon, jokare maite baitut, jok, eta ezagutza induten, nerea alabak ezauta zidat, nahiz ez da ene oaiko taldien aski, banan gatibu mementoan behatzen dut, maite baitut, eta bihotzak suten deitzen da. Obeki eranek, bihotza suten. Hala, bon, bizkaita ez baita, benen, hala, ba, uste dut, sua behar dugula, nunbait ere, su hori behar bat askaz dugula, boi anitz arglotan, nigu untan ez dugu su handirik, berotasun handirik ukan, ordean, primaderan beha girela, eta bihotzetan ono bali madugu suia ono hainbat, hobe, ahzen goren segitzen bizi arazten, eta hala, eta gio, bon, agurinu bat demora berian ene, familia tipiari, eta hola xe. De mil esker gurekin egoneko izutan. Bai, mil esker. Al abordaje entzuten zabiltza. Taztaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97. Los relatos acerca de los grandes duelos en el oeste norteamericano han sufrido casi desde sus inicios toda una serie de mitos que han mutado para bien o para mal aquellas acciones del pasado. Duelos que en muchos casos no eran más que riñas o peleas de borrachos llegaron a transformarse en auténticas leyendas que han llegado hasta nuestros días. Ciertamente, cuando pensamos en las historias del oeste americano, nuestra imaginación nos remonta a los grandes tiroteos llevados a la gran pantalla donde un pletórico John Wayne era capaz de acabar con 20 o 30 enemigos sin apenas recargar su revólver. La realidad, en cambio, nos muestra una época mezquina. Un tiempo donde la mayoría de los balazos se recibían por la espalda y donde los grandes duelos brillaban por su ausencia. Sin embargo, esta noche es especial. Y digo especial porque el protagonista de esta velada fue un personaje cuya efímera vida le llevó a enfrentarse a docenas de adversarios a base de balas y pólvora. Esta es la historia de William H. Bonney, más conocido por todos como Billy el Niño. William Henry McCarthy Jr. nació en Nueva York un 23 de noviembre de 1860. Sus padres, como tantas y tantas personas, viajaron a los Estados Unidos huyendo de una terrible hambruna que estaba asolando Irlanda. Miles de familias llegaban cada día surcando el Atlántico buscando el sueño americano, el país de las oportunidades. Su padre, que por entonces se dedicaba a conducir carros de cerveza, decidió establecerse en Kansas con su familia. Tristemente, cuando William aún era un mocoso, su padre murió de pulmonía. Su madre no tardó en buscarse una nueva pareja. Eran tiempos muy duros y ella no era capaz de mantener a su pequeño. El nuevo padre de William trabajaba buscando oro. Solo le veían de vez en cuando y por lo tanto su madre tuvo que trabajar en su ausencia. Cuando William tenía 14 años, la familia estaba ya sentada en Silver City. El joven muchacho comenzaba a realizar algunos trabajos para traer más dinero a la exigua bolsa de su familia hasta que llegó la tragedia. Un año después de la boda de su madre, esta murió de tuberculosis. El padrastro se desentendió del adolescente. y William tuvo que comenzar a esa temprana edad a sacarse las castañas del fuego trabajando en un hotel que tenían sus vecinos. Fue en este periodo de su vida cuando William comenzó a hacer de las suyas. El adolescente irlandés de ojos azules y pelo rubio comenzó a hacer algunos trabajitos con un compañero suyo apodado Sombrero Jack. Lo poco que ganaban en el hotel no era suficiente para vivir por su cuenta, y por ello estos dos bandidos comenzaron a robar alimentos, ropas y todo lo que se pusiera a su alcance. Sin embargo, William quería demostrar a todos que era ya un hombre. Fue por ello que una noche se internó en una lavandería regentada por unos chinos. Al amparo de la oscuridad consiguió hacerse con unos ropajes de calidad, además de un revólver. Para su sorpresa, los dueños del establecimiento le denunciaron y William fue recluido en el calabozo a la espera del juicio. Era la primera vez que lo arrestaban, pero él estaba decidido a escapar. En cuanto pudo, se zafó de sus captores y, trepando por el hueco de la chimenea, se desvaneció entre el gentío. Había huido de la justicia, se había convertido en un fugitivo y su única opción era escapar. Tenía que huir a toda prisa y buscar una vida más allá de las leyes de Silver City. William no tardó mucho tiempo en encontrar un lugar donde prosperar. Viajó buscando una mejor fortuna en el estado de Kansas, donde estuvo trabajando como ganadero. Fue en aquel lugar donde nuestro protagonista comenzó a ganar cierta fama entre sus coetáneos. Las míticas partidas de póker inundaban de prosperidad todos los grandes salones del oeste americano. William probó suerte en el juego y, para su sorpresa, aquellas noches de cartas y de whisky fueron todo un filón. Poco a poco, su habilidad en el juego y su gran sombrero mexicano forjaron el nuevo perfil del joven irlandés al que comenzaron a llamarle Billy el Niño. Meses después de su llegada a Kansas, Billy participó en su primer duelo a muerte, la historia del Fuerte Grant. En aquel lugar había un herrero enorme y muy bravucón que se divertía metiéndose con los débiles o con los jóvenes. Durante semanas, Billy soportó los insultos del herrero hasta que no pudo aguantar más. En un abrir y cerrar de ojos, estos dos tipos comenzaron una pelea de puñetazos. El combate fue en aumento hasta que llegó el instante en que los dos hombres desenfundaron sus armas. Billy temblaba de los nervios. Dudaba. No sabía si apretar el gatillo. Miró fijamente a los ojos del herrero. Iba a dispararle. Era vivir o morir. Las manos de Billy fueron muy rápidas y la bala entró de lleno en el estómago de su adversario con tanta fuerza que éste cayó de espaldas. Asustado por aquel desenlace, William escapó a uña de caballo. Lo que nunca supo fue que aquel incidente había sido en defensa propia y por lo tanto no tendría problemas con la justicia. Lástima para nuestro protagonista. Billy escapó a Nuevo México, donde ingresó en una banda de ladrones y asesinos, la banda de Jesse Evans. Las andanzas de este grupo de malhechores llegó a tal extremo que el clan al completo tuvo que viajar a Lincoln para evitar la justicia. Una vez allí, comenzaron a trabajar para James Dolan, un irlandés dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de tener el monopolio de la ganadería de la zona. La misión del grupo de bandidos era la de intimidar a sus posibles contrincantes. Fue en aquellos tiempos cuando llegó al condado un hombre dispuesto a hacer negocios. Se llamaba John Tulstan. Este inglés estaba decidido a prosperar en la tierra de las oportunidades. Traía muchas ideas innovadoras consigo y estaba decidido a convertirse en alguien importante. En pocos meses se ganó la eterna enemistad de James Dolan. Tulstan era un brillante hombre de negocios. El dinero entraba a raudales mientras que Dolan perdía más y más poder. Fue por ello que decidió cortar por lo sano. Le acusó hasta la extenuación. Le culpó de todo, malversación de fondos, evasión de impuestos y todo lo que se le ocurría. Para colmo de los males, mandó a la banda de Jesse Evans con el fin de intimidarlo y de paso robarle todas las cabezas de caballos. Tunstall, que ante todo era un hombre honrado, decidió hablar con las autoridades. El sheriff del condado le dijo que haría todo lo que estuviera en su mano. Lo que Tulstan no sabía era que el sheriff y muchos otros hombres de la ley estaban sobornados por Dolan. En este marco de la historia, Billy fue arrestado por robar los caballos de Tunstall. Sin embargo, este último decidió no poner una denuncia. En lugar de ello, fue a hablar con su ladrón de caballos. Sorprendido por aquella situación, escuchó las palabras del ganadero. Este le dijo que conocía perfectamente las intenciones de Dolan. Sabía que era un hombre cruel y que haría todo lo necesario con tal de arrebatarle su negocio. Tras hablar durante un buen rato, Tunstall le ofreció un empleo. Si trabajaba para él, entraría a formar parte de un grupo de ganaderos de su edad, todos jóvenes. Tendría una buena paga y el mismo Tunstall les enseñaría a leer y escribir. Billy no sabía qué decir. Las palabras y sobre todo el tono que utilizaba aquel hombre le recordaba mucho a su padre. Tras aceptar la propuesta, nuestro protagonista comenzó a vivir la mejor etapa de su vida. Durante el día trabajaba con sus compañeros cuidando del ganado, pero cuando llegaba el atardecer, Tulstan les enseñó a leer y a escribir. Billy había encontrado una familia. Dolan decidió que había llegado el momento de terminar con todo aquello. Consiguió una orden por la cual todos los caballos de Tulstan serían requisados. Al llegar las noticias, huyeron con sus sementales. Tenían que escapar. Cuando los hombres de Dolan llegaron, descubrieron que Tulstan y los suyos habían huido. Aquel era el momento perfecto. Los perseguirían, matarían al inglés y se quedarían con todas las cabezas de ganado. Cuando el pequeño grupo descansaba para comer, Tulstan llamó a los chicos y les dijo que fueran a confirmar si ya no eran perseguidos. Aquello fue un error. A los 5 minutos surgieron los hombres de la banda de Evans y rodearon al ganadero. De un certero disparo en la nuca, Tunstall cayó muerto. Cuando Billy y los suyos regresaron, lloraron amargamente. Aquel hombre honrado se había convertido en un padre para ellos, y estos le habían fallado en el momento en que más los necesitaba. Fue entonces cuando Billy dijo: «Cogeré a todo aquel hijo de perra que ayudó a matar a John, aunque sea la última cosa que haga». El grupo entero miró a Billy asintiendo. Aquellas palabras infundieron en el grupo los ánimos que necesitaban. Iban a vengarse. Vengarían la muerte de aquel hombre honrado. A pesar de su edad, Billy se había convertido en aquel instante en el líder del grupo. Juntos se lanzarían a la épica. No descansarían hasta saciar su sed de sangre. Había llegado la hora de la venganza. Dolan sufrió en sus carnes la ira de Billy y los suyos. A los pocos días, los tiroteos se fueron sucediendo. Día a día, los hombres de la banda de James fueron cayendo en diferentes emboscadas. Dolan, furioso, amenazó al sheriff. Debían de encontrar y acabar con esos bandidos. El sheriff partió junto a varios hombres, pero estos también cayeron bajo el fuego de los hombres de Billy. Allá donde hubiera algún hombre contratado por Dolan, aparecía alguno de los muchachos de Billy para meterle un balazo en la cabeza. En una de las ocasiones, la banda consiguió asediar al mejor pistolero de Dolan, su nombre, Buckshot Roberts. Este hombre había sido cazador de búfalos antes de ingresar en las huestes de Dolan. Todos decían que era uno de los mejores pistoleros del lejano oeste, y a fe que defendió aquel título hasta sus últimas consecuencias. Roberts estaba escondido en una casa cerca de unos molinos. Billy y los suyos le combinaron a rendirse. Roberts aceptó la propuesta, pero justo en el instante en que salió por la puerta, uno de los hombres de Billy le disparó, acertándole en el estómago. Roberts, destrozado por el dolor, se atrincheró de nuevo en la casa y comenzó a disparar por las ventanas. Aquella escena era insólita. Un solo hombre estaba manteniendo a raya toda la banda. Ninguno era capaz de acercarse a la casa. Aquí y allá, algunos de los hombres de Billy fueron heridos por las balas. La puntería de ese hombre era increíble. Armándose de valor, los jóvenes pistoleros avanzaron bajo el interminable fuego de Roberts. En aquel épico tiroteo, uno de los amigos de Billy fue alcanzado en el pecho, mientras que otro perdió un dedo de la mano. Billy entró en la casa, pero cayó al suelo al recibir un culatazo en la cara. Dick Brewer, otro amigo de Billy, intentó sorprender a su enemigo por la espalda, pero el viejo pistolero lo dejó seco de un balazo en todo el ojo. Solo tras desangrarse vivo, murió Roberts. Aquella venganza comenzó a ser conocida como la Guerra del Condado de Lincoln. Al final, el propio senador del estado tuvo que tomar cartas en el asunto, y tras muchos tiroteos, Billy y los suyos tuvieron que huir. Por suerte para el grupo, más tarde se les concedió la amnistía. Nadie quería que la guerra volviera a comenzar en el momento menos esperado. Había que terminar con todo aquello, y lo mejor era firmar una paz. Parecía que todo volvía a la tranquilidad. Billy y los suyos abandonaron la idea de la venganza. Demasiada sangre se había vertido ya. Sin embargo, Dolan seguía guardando rencor al líder de los pistoleros. Fue por ello que tras un incidente, Billy fue arrestado. El joven irlandés no tenía nada que ver con aquel conflicto, pero como siempre, la influencia de aquel magnate fue más que suficiente para que Billy fuera condenado. Parecía que la vida de nuestro protagonista iba a terminar aquí, pero no fue así. Uno de sus compinches consiguió sobornar a los carceleros y los dos pudieron escapar. Billy se había convertido en un objetivo prioritario para todos. Era un bandido demasiado famoso. Para muchos era una leyenda viva. Había que terminar con todo aquello. Pero ¿cómo podían cazarle? ¿Quién sería lo suficientemente diestro como para atrapar al bandido más famoso del momento? Fue aquí donde comenzó la leyenda de Pat Garrett. Días antes, el ayudante del sheriff de la zona y varios vecinos atacaron por sorpresa a Billy y a sus amigos. Estos, en lugar de huir, se liaron a tiros hasta acabar con el ayudante. Los hombres desmoralizados huyeron despavoridos. Fue por ello que asignaron a Pat Garrett con la única misión de atrapar a Billy y a los suyos. Garrett conocía a Billy pues estos dos personajes ya se habían conocido en el pasado y solo él sería capaz de conocer cuál sería el siguiente movimiento del pistolero. Aquella marcha fue legendaria. Durante semanas, Garrett y los suyos hostigaron a la banda de Billy. En varias ocasiones surgieron tiroteos entre las dos bandas. La persecución no terminaba nunca. Garrett nunca pararía hasta cumplir con su objetivo. Los fugitivos cada vez eran menos. Algunos abandonaron la causa, mientras que otros dejaron sus vidas en aquellos enfrentamientos. La cosa no iba nada bien. Al final, el grupo se rindió. Garrett los encadenó y los llevó ante la justicia. Estaba obsesionado con acabar con Billy, pero no podía asesinarle por las buenas y menos aún si este estaba desarmado. Una vez en la cárcel, por increíble que os pueda parecer, nuestro protagonista volvió a escapar de sus captores. Esta vez utilizó otra artimaña. Un amigo suyo consiguió ocultar un arma en el cuarto de baño. Cuando este solicitó permiso para hacer sus necesidades, cogió el revólver y se lió a tiros hasta escapar. Garrett, lleno de ira, no esperó más. Sabía que Billy tenía un amante y la iba a utilizar para llegar hasta él. Pasaron los días y no había noticias acerca del fugitivo y menos aún de su perseguidor. Garrett llevaba escondido varios días en la habitación del amante de Billy. Sabía que tarde o temprano éste aparecería y no se equivocaba. Una noche oyó unos pasos. Era el niño. Extrañado por la oscuridad de la habitación, preguntó a su amante, pero este, en lugar de recibir una respuesta, recibió dos balazos que lo tumbaron en el acto. El 14 de julio de 1881, moría Billy el niño a la temprana edad de 20 años. Años más tarde, Garrett decidió sacar provecho de su hazaña y escribió un libro titulado La verdadera vida de Billy el niño. Era evidente que quería enriquecerse y ganar fama, pero para su sorpresa, solo consiguió ser odiado por sus coetáneos. Pese a la juventud de Billy, sus historias y sus tiroteos habían pasado a la leyenda en muy poco tiempo. Era un bandido, pero también era un personaje famoso al que no le faltaba un buen número de fans. Y por ello hemos traído hoy su historia. Quizás no fuera un personaje perfecto. Fue un asesino además de ladrón, pero la efímera vida de William H. Bonney pasó a la historia con letras de oro, convirtiéndose en un ejemplo más de aquellos bandidos que acamparon a sus anchas en aquello que fue conocido como el oeste americano. Abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastazio erratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Estás escuchando Irola Irratia y esto es Collapse FM. Ahí estaban estos magníficos Peace Jeans, que pues no sé si alguna vez tendremos la ocasión de verles en directo, si alguna vez se animan a venir por aquí por Europa, pero por lo visto deben tener una fuerza en el directo totalmente descontrolada. Y eso nos encanta, claro que sí. Y ahora pasamos con más bandas, esta vez nacionales. Y vamos a empezar por el sur, vamos a empezar por Úbeda, Jaén, y estoy hablando del último disco que ha sacado Guadalupe Plata, que siendo el tercer disco que sacan, es el tercer disco homónimo que sacan, entonces no sé si tendréis problemas para encontrarlo, pero bueno, supongo que no. Estos maestros del blues oscuro y misterioso, la verdad es que con muy poquito consiguen llenar el espacio sonoro, consiguen envolverte con su música y siguen en la misma línea de siempre, pues con esos sonidos tan pantanosos y tan húmedos, no sé cómo explicarlo, la cosa es oírlo. Vamos a escuchar este tema de su último disco, 2013, Milana, ahí va. Yeah. una buena lección nos dan aquí Guadalupe Plata. Aprended a amar las cosas antes de que desaparezcan, que luego ya no tiene sentido. Y ahora vamos con una banda de post-rock que parece que últimamente está pegando algo más fuerte aquí en el Estado español, ya que pocas bandas han salido, pues quizá es cosa del tiempo, ¿no? Del que han tardado de adaptarse desde que ha venido la música pues de otros sitios y no se ha hecho aquí nada parecido y ahora parece que están empezando a salir pues bandas como Tundra, bandas como Siberia, que es la que vamos a escuchar, que por cierto he dicho antes tocaba el sábado 23 creo que es en la sala Dink de Portugalete y unos chicos estos que se lo hacen muy bien la verdad en su primer LP post rock instrumental de muchos quilates y yo diría que algo mejores que Tundra, ya que con el tiempo de escucharlos más me han parecido un poco lineales quizás o un poco planos, no sé, algo les falta, algo. Y este algo yo creo que se puede encontrar en esta pedazo banda, que es Siberia, y vamos a escuchar de su disco Dragon in the Future, de finales del 2012, el tema The Day After the End of the World. Ahí va. disco este, el Drawing a Future, específicamente creado para ser escuchado entero. Tiene bastante poco sentido enchufarte solo un tema del disco y quedarte tal cual. De verdad os recomiendo que os bajéis el disco o lo compréis, que hagáis lo que hagáis, lo escuchéis, y estoy seguro de que os gustará. Pasamos a escuchar otra banda de Barcelona, esta vez The Sours, un grupo que practica un garaje rock muy bueno, que aunque no sea el estilo ni que más me gusta ni que más controle, pues la verdad es que estos tíos me han sorprendido, ya que suenan para mí muy frescos, con muchísima personalidad. Y sin más, ya que no sé qué comentaros de su sonido, ya que no tengo ni idea, vamos a escuchar este temazo Ain't No Deal de Sours, y que os conquisten igual que me han conquistado a mí con su sonido, no con palabras. Zapatuero, eguardiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Shit, en la Irola Irratia, en el 107.5. En un programa que va a haber de todo un poco, la verdad. Vamos a tener grupos instrumentales que cantan, viejas glorias que vuelven a sacar disco, antecesores de los drones e incluso melenudos que ni inventan ni quieren inventar nada. Y para empezar, vamos a comenzar con una banda que suena a muchas cosas, pero suena muy bien. Y es la primera vez que ponemos en el programa. Se llaman los Ex-Boogie Men. My love comes down like a pouring rain, spins you around, takes you away, just like an undertow. llaman Ex Boogie Men y no llevan mucho tiempo, la verdad. Tienen un par de singles, un LP con un sonido quizás pues bueno, demasiado pobre, por lo menos en una primera escucha. Pero en esta última referencia, la verdad es que han conseguido un sonido pues ciertamente muy atractivo. Parte de la culpa la debe de tener pues el personaje con el que comparten este split, un en principio EP que se reparten ellos con Waylon Thornton and the Heavy Hands, que en realidad debe de ser pues el una especie de hombre orquesta que lo toca todos los instrumentos, a veces hace acompañar por una batería, y que bueno, que como digo, aparte de tener una extensa discografía, pues es, bueno, tiene un pequeño estudio y es donde se han realizado este interesante artefacto. Only Darkness Holds the Power, solo la oscuridad agarra o tiene el poder. Vamos con otro tema de, o bueno, igual para ir alternando, vamos a escuchar ahora al propio Waylon Thornton. Esto es una auténtica rareza. Skulls of Tortuga. Exótico en este hombre que debe de experimentar bastante y de grabar prácticamente todo lo que hace. Y como digo, por su extensa discografía, que bueno, habrá que seguirle la pista. Waylon Thornton and the Heavy Hands, que corrijo, en realidad en este proyecto son dos. Es él y su esposa, la Maggie Thornton, que forman pues eso, este proyecto en el cual comparten con otros de Florida que se llaman los Boogeymen, que escuchábamos antes. En el caso de los Ex Boogeymen, el frontman es otro reverendo, en este caso el reverendo Liaison, que bueno, un vocalista con unas pintas curiosas, y que bueno, como habéis escuchado antes, pues es un poco de Cramps, un poco de los Rainmen, incluso de los Coffin Shakers, que escuchábamos hace meses aquí en el programa, y o por ejemplo también suenan bastante a los Damned, bueno, por lo menos una de las épocas de los Damned, la más oscura, digamos, la más siniestra. De hecho, una de las canciones se la dedican a su cantante, Dave Banyan, el hombre con el mechón de pelo cano. Vamos a escucharles en otro tema que se titula Night Breath. sun and by my side like a rosary. Well, out of time, can I take it inside? I need make it through this itch to testify, crucify my mind, makes it shiver and twitch. Boogeyman desde Florida, una nueva banda, y nos quedamos con otro tema de los que ocupan el otro lado del EP compartido, Waylon Thornton y sus manos pesadas. Esto se titula Adam Warlock.